interactivo de la radio, donde nos escuchan y los escuchamos. Ayer y hoy, por www.belgrano650.com.ar, desde Argentina, uno de los países más grandes del planeta Tierra, en el continente americano y el Antártico. Desde aquí, y para todo el mundo, comienza el programa líder del pensamiento nacional. A 200 años de la independencia nacional y a 69 de la independencia económica, en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor, desde 1919, trasladando a los argentinos. Esto es... De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. A la propuesta del Poder Ejecutivo del Presupuesto Nacional, donde 177 diputados votaron a favor, 58 en contra, hubo 4 abstenciones, y a las 3:38 de la madrugada, con la media sanción de diputados, el presupuesto pasa al Senado. Después de esto, en un estado de conmoción que este programa, alertado por un oyente que llamó un día para preguntar, fue uno de los primeros que determinó cuánto iban a ganar los legisladores, pero no fue el único. Hubo después una catarata de programas de radio, televisión, diarios y demás, que desataron en la población la inquietud ante lo desproporcionado del aumento de la dieta. ¿Y qué hicieron entonces? Lo que ayer no quisieron hacer. Porque ayer, en un momento determinado, se hizo una presentación a los efectos de saber si estaban de acuerdo los diputados en bajarse la dieta. Y cuando se votó, 112 diputados dijeron que no, que estaba bien el aumento. Eran los diputados de Romero y Bossio, junto con los de Cambiemos. El Frente Renovador, el kirchnerismo y la izquierda habían votado por bajarse la dieta. Fue allí entonces cuando el presidente de la Nación salió a decir que era imprescindible, por la inflación, arreglar salarios, pero que no se pasaran de largo. Le estaba dando indicaciones el propio Macri, esencialmente a los radicales y a los del PRO, que no estaban de acuerdo por el impacto que había causado en la población el aumento. Y entonces, hace un rato, se bajaron la dieta. Hasta allí parecería una gran noticia. En definitiva, lo importante ahora es que en lugar del 47% de aumento van a tener el 31% de aumento. Y en lugar de que de 10.000 pesos se pasaba a 20.000 pesos de gastos de representatividad, eso quedaría aparentemente nulo. Y entonces, como en este programa hablamos días atrás democracia fraudulenta, de la falsedad ideológica, me parece que tenemos que hablar hoy de la sociedad tramposa. Porque los argentinos vivimos en una sociedad de trampa. Si fuéramos a la definición del diccionario, nos encontraríamos que trampa tiene que ver con un artificio para cazar animales, pero que también después aparece como sinónimo el poder engañar a alguien, y pasamos del reino animal, que nosotros decimos no razona, a nosotros que somos del reino animal de la razón, y que somos los que engañamos al prójimo. Y entonces, parado frente a esto, en la sociedad tramposa, cada uno de nosotros trata de sacar una ventaja. Mire, cualquiera de los que está escuchando y le gusta el fútbol, le importa que su equipo gane, aún haciendo un gol con la mano en el minuto 90. Y si no, no hubiésemos festejado el gol de Maradona con la mano a los ingleses, como si hubiera sido la reconquista de Buenos Aires. Después Diego hizo un gol magnífico, quizá el mejor de toda la historia de los mundiales. Pero lo que primero festejamos fue la trampa. El gozar que a los piratas, que nos habían robado, engañado siempre, nosotros los podíamos engañar en un juego que ellos creen que inventaron y que algunos dicen que inventaron los chinos. Y entonces, cuando uno se instala en la sociedad tramposa, como todavía no sabemos qué habrá pasado con lo que el Frente para la Victoria pidió 100 millones de pesos de autorización para pagar sueldo de diputados del Mercosur, que se quieren llevar un sueldo de 140 mil pesos mensuales y trabajan 10 veces en el año, no hacen nada, un parlamento que realmente ni existe. No sabemos si eso va a terminar aprobado o cómo va a terminar. La sociedad tramposa hoy encontrará que el engaño es decir, bueno, la presión popular hizo que se bajaran del 47 al 31. Si pasaba, pasaba. Descubierta la trampa, el presidente le dice, no se pasen de largo. Ahora, Macri tiene que saber que impulsora de esto es su compañero de fórmula, presidenta del Senado. Y tiene que saber que el presidente de la Cámara de Diputados y el bloque de Cambiemos quería un aumento, y que Balbo, una diputada dueña de una bodega en Mendoza del PRO, dijo que tenían que ganar mucho más, y que Cano, ex legislador y al frente del Plan Belgrano ahora, dijo que ahora trabajan los legisladores y antes era una escribanía, entonces ahora tienen que ganar más. Y con la quita que se hicieron en la sociedad tramposa, siguen estando dentro del 5% de argentinos que ganan una cifra superior a los 100 y pico de mil pesos, como aplicábamos ayer. Ergo, en la Argentina, cuando se están imaginando una ley, antes se está pensando una trampa. Debe ser uno de los pocos países donde simultáneamente con la construcción de una ley se está pensando una trampa siempre. Y fíjense que también le aprobaron el proyecto que, de salir como estaba del Ejecutivo, era estruendosamente un escándalo, pero que el Frente Renovador le impuso algunas modificaciones, donde la participación de la empresa privada en la obra pública, con adjudicaciones mucho más directas, no contemplaba nada, incluso contemplaba hasta que podían ser empresas extranjeras con mano de obra extranjera. Bueno, ahora se obliga a que el 33% sea mano argentina, menos mal, y que se considere a las pymes y a las empresas nacionales en ese porcentaje. Pero lo aprobaron. Y claro, en la política, como en la vida, hay un ADN. Si no se hubiera descubierto el ADN, los organismos de derechos humanos no sabrían a quienes corresponden los restos de los desaparecidos, y hoy son convocados de casi todo el mundo porque se han especializado. Bueno, hay un ADN político. Ayer un oyente radical dijo que no estaba de acuerdo cuando yo llamaba zurdos, cosa que jamás habrán escuchado, como tampoco habrán escuchado que diga fachos, porque zurdos y fachos fueron dos términos que se usaron para desaparecer gente en la Argentina. Pero sí me refiero constante y permanentemente al ADN político de cada quien. Porque cuando remarco que vienen del PC, no estoy diciendo que es zurdo, porque no estoy tan convencido, ni siquiera que el despectivo hecho de calificar a una persona de idea de izquierda de esa manera represente el pensamiento de los rusos, de la Unión Soviética, del PC, que obligó, por ejemplo, que un grupo de comunistas rompiera hace muchos años y armaran otro partido como el Partido Comunista Revolucionario, porque se dieron cuenta que estaban traicionando al mismo comunista, al mismo comunismo que decían defender, el de la Unión Soviética me refiero. El ADN de cada quien de nosotros es muy importante. Un oyente escribe por allí, en coincidencia con ese otro oyente radical, y se presenta con su carta de ciudadanía diciendo: yo que en mi casa me creé como gorila, etcétera, etcétera, tenía que esconder una foto que tenía de Perón cuando venía mi padre a casa, o con Perón cuando venía mi padre a casa. Y eso es falsedad ideológica. Y eso es no tener los argumentos adecuados para defender la convicción, porque el ADN no se puede cambiar. Y en el fondo, ese oyente era un peronista vergonzante ante su familia. Le daba vergüenza ante una familia gorila decir que él era peronista. Por lo tanto, el ADN es central y fundamental. No quiere decir que sean ni buenas personas ni malas personas, pero marcar que se viene del PC significa, por ejemplo, que se estuvo con la Unión Democrática, que se estuvo con el golpe del 55, que se estuvo con el golpe del 76, que se fue gobierno camuflado en la Alianza y del brazo con el kirchnerismo. Entonces, cuando Yasky dice ayer que hay que crear una central de trabajadores donde se contemplen todas las ideas y no sé cuánta otra historia, no se mira en un espejo que él no hizo un solo movimiento y se sentaba en el Salón Blanco a aplaudir todo lo que hacía Cristina. Y él viene del PC. Ahora, también viene el otro representante de la CTA, Micheli, pero Micheli estuvo enfrente. Mientras el banquero Heller, que también fue banquero del PC, con el Banco Cooperativo, etcétera, etcétera, hoy llamado Credicop, y ahora que tiene un bloque propio, porque este invento de los bloques es para nombrar gente, etcétera, etcétera, bueno, también apoyaba al gobierno anterior. Y una cosa son los que se convierten y tienen su propio ADN, porque el peronismo fue fundado por comunistas, anarquistas, socialistas, conservadores, nacionalistas e independientes y radicales. Por lo tanto, cada quien venía con ese ADN, a tal punto, esto es cierto, que el ADN político ha significado que a la muerte de Perón, los viejos que peinan cana se dejaran llevar y entonces apareciera dentro de los propios confundidos diciendo que había peronismo de izquierda y de derecha, cuando es una mentira histórica, porque Perón lo que crea justamente es una diferenciación entre la izquierda y la derecha, que es la tercera posición ideológica. Por lo tanto, no puede haber peronistas de izquierda y de derecha. Son peronistas o no lo son. Y por lo tanto, el viejo ADN de los que venían de cada uno de los sectores los reubica, porque no se puede negar el ADN. Y no hay que tener vergüenza cuando uno cambia de idea. Hay que tener convencimiento para convencer a los demás, sin necesidad de entrar en la pelea, de por qué se dio ese paso. Ahora, cuando todo se hace por un entrismo o porque el tren del justicialismo lo deja en la estación del éxito, nosotros estamos obligados a señalarlo. ¿Para qué? Para que el que está del otro lado, para que el que cree que todos son peronistas porque cantan la marcha, decirle, no, mire, María Julia no era peronista y cantaba la marcha. Y cuando decían combatiendo el capital, se tomaba uno de sus pechos como diciendo, oye, pero lo hacía porque le convenía a ella, y vaya a preguntarle a Menem si le convenía a Menem tenerla en el gobierno. Entonces, es muy importante saber de dónde venimos. Porque así como los radicales dentro del radicalismo tenían el unionismo, que era una cosa ultra gorila, tenían en la Transigencia Nacional una cosa mucho más cerca, a tal punto que la gran mayoría de los irigoyenistas que estaban allí fundaron el peronismo. Ahora, todos tenemos un ADN y un pasado. Por eso me habrán escuchado decir más de una vez, y hablo en primera persona, que nosotros respetamos mucho a los padres fundadores del peronismo, pero que mucho más importantes somos nosotros, los hijos, que somos puros peronistas, pero que más importante que nosotros son nuestros hijos, que son peronistas de la razón, que no gozaron a Perón, que no sufrieron a Perón, y que lo razonaron para hacerlo. Es decir, cada quien tiene un aporte histórico importante, pero el que lo es hoy y tiene una edad de 30 o 40 años es más importante que los anteriores, porque no tiene motivos para hacerlo, porque los ejemplos son horribles. Pero si lo razonó desde el punto de vista ideológico y doctrinario y lo defiende, es muy importante. El que hoy levanta la bandera comunista después del fracaso en el mundo y del desastre que hicieron con los pueblos del mundo, convencido, es muy respetable, como es el respetable socialista que levanta la bandera y la pone en práctica, no que anda en un Mercedes-Benz y cobra 4 veces los festivales lo que valen. Es decir, cuando nosotros nos ubicamos de dónde venimos, podemos empezar a entender las cosas que pasan. Entonces, la realidad es que en esta sociedad de la trampa nos engañamos también nosotros mismos cuando negamos nuestro propio ADN. Y disfrazamos el ser vergonzantes de defender una idea de la que fuese, desde la homosexualidad hasta la política. Y ayer, un chico se suicida porque lo llamaban Obama por el color de su piel, porque sufrió el bullying, porque nadie lo escuchó en la sociedad argentina. Y saben una cosa, la cantidad de gente de color, los negros que llegaron últimamente a la Argentina, tienen descendientes que son argentinos, son negros. Desde 1813, que se abolió la esclavitud en la Argentina, los negros fueron mermando, los tuvieron los uruguayos, los tuvieron otros países vecinos, pero no nosotros. Bueno, ahora hay negros argentinos, tienen que entenderlo el resto de la sociedad, que esos hermanos y compatriotas nuestros son negros, negros, de raza negra. Si no entendemos estas cosas, nos seguiremos haciendo trampa nosotros mismos. En esta sociedad tramposa, lo importante del presupuesto es lo que no se va a difundir. Y lo que no se va a difundir es que se amplió el gasto. El gobierno de Macri gasta más que el gobierno de Cristina. Lo puso en el presupuesto y diputado se lo aprobó. Estamos de acuerdo entonces que el gasto subió en 12.000 millones de pesos. El primer presupuesto que presenta Macri, con relación al último que presentó Cristina, tiene un aumento del gasto de 12.000 millones de pesos más. Y la verdad, que cuando el presidente habla, se pasan de largo, hay que hacer todos los argentinos, tenemos que hacer, sí, todos los argentinos. Yo incluiría a Calcaterra como argentino, a quien porque reclamó, se le otorgan 300 millones de dólares más en el soterramiento de Sarmiento sin ninguna clase de miramiento y por decreto. De manera que a la sociedad fraudulenta, a la democracia fraudulenta, a la sociedad de la falsedad ideológica, le asiste concurre la sociedad tramposa, donde nos hacemos trampa nosotros mismos, donde gozamos de una creída impunidad para cometer delitos que para nosotros son ni siquiera infracciones. Es decir, si hiciéramos una encuesta de los que están escuchando cuánto quisieran entrar a un estadio de fútbol sin pagar entradas, habría amplia mayoría. Nadie sabe por qué, pero la costumbre histórica es: che, ¿me puedes hacer entrar? Eso no es una ventajita, eso es hacerse trampa a uno mismo. Cuando un señor va en el tren y pone los pies arriba de un asiento de un tren recién importado y nadie se mete, se están haciendo trampa todos los que no se meten. Porque a ese hombre hay que decirle que baje los pies de ahí del asiento, que es para sentarse y no para que ponga sus pies o sus piernas estirados. Pero claro, por miedo al conflicto, por miedo a una respuesta, vaya a saber qué puede sacar de entre el abrigo que tiene, me callo la boca y sigo caminando, miro para otro lado. Es falsedad ideológica, es sociedad tramposa, construyen, todos construimos, la democracia fraudulenta. Así somos. Entonces, hoy, defendiendo los intereses permanentes de lo de afuera, Clarín pone en el título del diario: es oficial, dos puntos, Gualeguaychú contamina el río Uruguay más que la pastera Boña. Y saben que esa no es la noticia. La noticia es que Boña contamina. Pero este agregado significa una cobertura al negocio de la pastera, que se fue al Uruguay porque cuando se quiso instalar en la Argentina le pidieron de coima el 50% y arregló el Uruguay con el 10%. Y la verdad es que da asco esta sociedad en todo su concepto de estafa, porque el título era: la pastera Boña contamina. No importa si Gualeguaychú contamina más, porque no era lo que estaba en discusión. Lo que se estaba en discusión era saber si Boña contaminaba. Pero como, claro, de esta manera los uruguayos dicen: bueno, primero, los entrerrianos que traten de cuidar el río Gualeguaychú, que en su desembocadura con el río Uruguay contamina más que la pastera. Pero la pastera vino de afuera, se instaló para contaminar. En todo caso, aunque sea un delito, aunque pertenezca a una estafa, asimismo, lo de Entre Ríos ya estaban ahí, les pertenece a ellos, aunque sea una infracción. De esto se trata: de saber quiénes somos, de saber qué queremos, de saber si tenemos identidad, si somos fraudulentos o si somos tramposos. La trampa del diario hoy está en decirle a los entrerrianos: ojo, ustedes contaminan más que la pastera, pero la noticia es que la pastera contamina. Por eso resulta muy difícil tratar de informar, opinar y analizar cuando nos hacemos trampa. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. El 1 de noviembre de 1934, dos asociaciones, la Liga Argentina de Fútbol y la Asociación Argentina de Fútbol, se fundaban juntas, se fundían en una sola y construían la Asociación del Fútbol Argentino. Hoy es el aniversario de la fundación de AFA y diríamos que también es el aniversario de esta vuelta de la fundición de AFA. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Primero fue Independiente, después fue Racing, ahora Boca. Queda River y San Lorenzo con chances en la Libertadores porque se cayó de la Copa Argentina. Boca le ganó Central. Vamos a la información. Clasificó a las semifinales de la Copa Argentina, va a enfrentar a Belgrano de Córdoba, porque anoche en Córdoba le ganó 2-1 a Boca. Boca se quedó entonces sin la posibilidad de obtener la Copa Argentina y por lo tanto no va a poder jugar la Copa Libertadores del año 2017, que era su principal objetivo, conseguir esa clasificación, era su principal objetivo en este semestre. La otra semifinal la deben jugar River, con el que resulte ganador de cuartos de final entre San Lorenzo de Almagro y Gimnasia de Esgrima La Plata. En cuanto a los clasificados para Copa Libertadores, de los grandes solamente está asegurado San Lorenzo de Almagro. Tiene chance River, pero para ello tiene que ganar la Copa Argentina, es decir, primero ganarle al ganador de San Lorenzo Gimnasia y luego imponerse en la final al ganador de Central y Belgrano. Y todavía espera Independiente su posibilidad, si en Copa Sudamericana el campeón es San Lorenzo, Independiente por tabla general llega a la Libertadores. Pero ayer se complicó San Lorenzo en la Sudamericana, ¿no? Sí, pero hay otro partido. San Lorenzo empató 1-1 como local con Chapecoense de Brasil. El 23 de noviembre en Santa Catarina va la revancha. El que gane pasa a la final. En caso de nuevo empate, si es sin goles, clasifica el equipo brasileño. Con un empate 1-1, otro empate 1-1, van a penales. Empates con mayor cantidad de goles, clasifica San Lorenzo. O sea que 0-0 clasifica los brasileños. 0-0. El 0-0 inicial clasifica el equipo brasileño. O sea que arrancando el partido está clasificado. Claro, claro, está clasificando. Gestión Mario Ischi. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ischi, con el respaldo del pueblo. A las 6 de la mañana, 28 minutos. Bueno, siempre cuando digo 6 son en la mañana, porque si no sería a las 18. Y los teléfonos de la radio son estos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Buenos días, Alberto. Bueno, importantísima la síntesis que he hecho sobre, digamos, el comportamiento que tiene nuestra sociedad. Es verdad, es así, porque vivimos del fraude, de la trampa. Un país que cuando no se... Pero esto pasa siempre cuando un país no tiene control de nada. Absolutamente de nada. Usted habló del fútbol, que lo inventaron los ingleses. Usted dice que tal vez fue... Es verdad, de los chinos. Los chinos fueron los inventores y de tantas cosas que inventan los chinos. Así como por accidente, como una vez lo comentamos, de la pólvora. Fueron los descubridores. También fueron los inventores del arma de fuego, que la primera arma de fuego que inventan ellos es, se hace con una caña de bambú, aquel príncipe que se llamaba Jin Jong. Bueno, pero no quiero ahondar la historia porque si no me queda muy poco tiempo. Además, las huellas digitales también son los descubridores de la huella digital, de nuestra huella que se usa en el mundo. Fíjese que muchos dicen que un argentino, tampoco era argentino, Vucetich tenía 23 años cuando llegó acá, oriundo de Yugoslavia, croata. De manera que hay, a veces hay muchos errores que se cometen en cuanto a los comentarios que se hacen. porque esa es la verdadera realidad. Fíjese que, como usted también estuvo comentando, de estos aumentos que tuvieron estos personajes, estos imberbes que ocupan esa cueva de bandido, como yo también siempre le llamo, que no tendría que directamente haberse aumentado absolutamente un solo peso, fíjese. Porque si usted compara lo que gana un obrero, lo que gana un jubilado que ha trabajado 40, 45 años y lo que está cobrando una jubilación mínima. No, pero además lo que se autorizó como techo en la mayoría de las paritarias. Entonces, este 31% es tramposo porque está arriba de cualquier paritaria de los trabajadores. Pero obviamente que sí, eso no, verdaderamente no, bueno, ni comentarlo, porque eso ya lo sabemos. Lo van a presentar como un gran trabajo del pueblo. Ya salió ayer Pitrola a decir, esto es un triunfo de la izquierda. Y bueno, cada cual va a decir lo que le parezca en la sociedad tramposa. Efectivamente, señor. Gracias, buenos días. ¿Quién está? Eduardo Latino. Mirá, quiero hablarte de algo gravísimo, de la discriminación racial que hizo que, ya lo dijiste vos, que este chico, por ser morocho, se pegara un tiro y se murió allá. Quiero hablarlo, porque yo la sufrí. Yo sufrí esta discriminación cuando era chico. Yo sé lo que es sufrir todo esto en carne propia. Y por favor, no vayas a decir, Latino está contando su vida, nada que ver. Yo no tengo nada que ver con la delirante esa que te habla. Yo te lo digo porque lo sufrí en carne propia y llegaba a mi casa llorando porque los compañeros en el colegio me decían ciego, chicato, anteojito, cuatrochi, y en una persona con la hipersensibilidad que tenía, ¿no?, llegaba llorando, me arrojaba al seno de mi querida madre, que me decía, no te importa, hijo, vos sos el más lindo, vos sos el más bueno, vos sos el más inteligente, no le hagas caso. Bueno, pero ahí está y quiere tema, que le diga de una ahí cosa. Ahí está el tema de la contención. Date cuenta vos que este chico, yo no quiero juzgar a la familia porque no conozco el caso, pero este chico, evidentemente, lo que le faltó es contención, no lo contuvieron. No sé si en la escuela, no sé si en la familia, pero se vio superado por este bullying, por este abuso de otros, y se termina pegando un balazo. Ahora, el tema pasa también por dónde saca el arma, porque estaba el arma, etcétera, etcétera, pero digo, la mayoría de los jóvenes, de los chicos, por falta de información, porque no está educada la sociedad para eso, porque nadie los educa, los padres nunca le dicen a un chico, no te burles del otro, ¿no? Nunca le dicen eso. Siempre le dicen, bueno, si te pasa a vos, tal cosa. Pero no le dicen, no se educa a los hijos diciéndole, no tenés que burlarte del prójimo. Bueno, porque la crueldad que hay en los chicos es terrible. Claro, y además... Bueno, pero vos fíjate que eso lentamente se va instalando. Y cada vez peor. Cada vez hay más crueldad. Sin darse cuenta del daño que se hace. Pero ¿cómo lo solucionamos? Ya te lo digo. Con educación, y la educación... Bueno, la educación. La educación tiene... Con una campaña a través de los medios enorme. La educación tiene que venir desde los que tienen que dar el ejemplo. Y lamentablemente, vos sabés que el ejemplo de arriba llega muy mal, llega viciado. Entonces, lo que se muestra en la sociedad es que los de arriba son peores que los de abajo. Que los que mandan son peores que los mandados. La solución, campaña a través de los medios, bueno, muy severa, muy enorme. Perdóname, nosotros hacemos un programa de radio, no me pida la solución de la Argentina. No, yo no te estoy pidiendo a vos, yo estoy tirando una propuesta. Sí. Déjame que tire una propuesta, porque presentar un problema lo presenta cualquiera. ¿Y cuál sería? Y lo que te estoy diciendo, a través de los gobiernos, hacer una amplia y profunda promoción, demostrando la crueldad que tiene la discriminación racial y exigiendo en las escuelas a los docentes a través del Consejo de Educación que sean, porque los docentes saben a dónde hay un discriminado, porque están ahí con los chicos. Mira lo que le pasa a la sociedad norteamericana, ¿no? Discriminando a los negros toda su vida. Sí. Hoy tienen un presidente negro. Míralo, ponelo así. Ahora, ¿vos crees que esa sociedad aprendió algo? No, sigue habiendo violencia racial y siguen matando a la policía blanca, a la gente negra. Bueno, pero no pongamos el ejemplo de Estados Unidos o cualquiera. Vayamos a nuestro país, busquemos una forma de... Porque vos no sabés, porque vos no lo pasaste, porque vos no sabés lo que es sentir la discriminación de carne propia. Escuchá, te quiero decir esto porque es muy importante. Y bueno, vos escuchá, ¿y por qué no me escuchás a mí también? Porque, escuchá esto lo que te estoy diciendo, porque es muy importante esto, de que el ejemplo, por más que vos lo hagas como educación, está instalado en el ser humano, porque de la misma manera que en el Estado de Israel un palestino es mal visto, y yo podría decir, si fuera palestino, diría, bueno, están persiguiendo un semita, ¿no es cierto? Ajá. De la misma forma en que se persiguen los negros por parte de los blancos, algún blanco podrá decir en alguna parte del mundo que los negros lo persiguieron, o algún otro, o algún judío podrá decir, me persiguieron los nazis, o algún árabe como yo que es semita también me persigue. Claro. Ahora, ¿esto qué significa? Que no se arregla simplemente con la educación. Esto está metido en la raza humana, y aquí hay una gran parte de culpa también de los que hacen religiones. Fíjate vos que hay cultos religiosos que de pronto exacerban las diferencias raciales. ¿O no estás de acuerdo? Mira, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo en nada. No se puede estar de acuerdo sobre la discriminación racial. No, nadie está de acuerdo. Religiosa, política. Estoy en contra de todo eso. ¿Pero existe o no existe? ¿Cómo? Digo, ¿existe o no existe? Sí, existe. Claro. Fíjate lo que está pasando en este momento en esa guerra de locos que se está llevando en la búsqueda del último reducto de ISIS. Los que se dicen musulmanes, que yo no creo que sean musulmanes. Esto está preparado todo por Norteamérica, bueno, no sabes cómo es. Por eso te digo, no creo que sean musulmanes, pero bueno, ellos se dicen musulmanes. Además están destrozando. Y anda a explicarle... El lugar de donde vino mi papá, que era de Siria, mi viejo. Sí, anda a explicarle al cristiano que es muerto por uno que se dice representar al ISIS, que no lo mataron los musulmanes. ¿Cómo se lo explica? Y bueno, esa es la estrategia política del imperialismo maldito. Te saludo. Chao. 6:37 Yo no estoy ya contra todo eso, pero digo que no es simplemente una batalla de educación. ¿Qué decís, Diego? A Miguel, ¿cómo estás? Y acá, preocupado y ocupado. Y sí, totalmente. Cada día estamos más preocupados y cada vez vemos el futuro mucho más lejano. Sí, yo no sé, sinceramente digo, ahora están todos con que Trump puede ganar las elecciones. Bueno, imagínate al loco Trump presidente de Estados Unidos. Y hace el muro separándose de México. Sí, pero eso sería quizá una parte nada más. Lo que puede llegar a pasar en otros lugares donde diga Trump, bueno, levantamos todo el ejército que tenemos desparramado por el mundo, porque nosotros ya ahora vamos a defender nada más que el territorio norteamericano, y bueno, preparémonos para cosas que ni soñamos. No, de eso no lo va a hacer, porque no se lo va a permitir el establishment. El Pentágono. Allá los presidentes son una figurita decorativa. Puede ocurrir eso que decís vos. Manejan los 5 bancos poderosos y los representantes que tienen en las 2 cámaras. Y el presidente acata lo que dice el Congreso, no como acá. Hablando de Banco Poderoso, el Banco Patagonia se vende. ¿Tenés 1.500 millones de dólares? No, tengo un peso con 50, ¿no sirve? Bueno, mira, se vende el 59% de las acciones del Banco Patagonia y están dando vuelta varios bancos, el Galicia y el Macro andan dando vuelta, pero los que están más firmes son el Banco Bilbao y Vizcaya, y el Itaú de Brasil, ¿no? Ajá. El Itaú Paribas de Brasil. Bueno, 1.500 millones de dólares. Ahora, el banco en sus activos y su movimiento está valuado en 2.000 millones. Si vos vendés el 59.500, está sobrevaluado. ¿Por qué hay tanto interés en comprar una entidad financiera? Qué buena pregunta, ¿no? Y sí, que ver cuánta plata maneja realmente ese banco, ¿no? Porque yo pongo 1.500 millones y por arte de magia, porque tengo una patente para hacerlo, hago 15.000 millones y hago una bola impresionante, ¿no? Seguramente. Debe ser eso. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy se cumple un aniversario de la muerte de uno de los grandes poetas nacionales argentinos, don Armando Tejada Gómez, que nació el 21 de abril de 1929 en Mendoza, era el penúltimo hijo de 24 hermanos que tuvieron su padre, que se llamaba Lucas Tejada, y su madre Florencia Gómez. El padre era tropero y llevaba ganado desde la cordillera a la provincia de San Juan y a Chile. Cuando su padre murió, él pasó a ser criado por su tía Fidela Pavón en el campo. Desde muy pequeño, la tía le empezó a enseñar a leer. No fue nunca a la escuela, trabajó como canillita, lustrabotas, y a los 15 años comenzó a ilustrarse como autodidacta mientras era obrero de la construcción, y pudo comprarse su primer libro, que fue el Martín Fierro. Desde su lectura integró su vida a la poesía, la actividad intelectual la tomó como un complemento a su lucha por el bienestar común. La trayectoria literaria se inicia con la premiación de sus poemarios Pachamama, después vino Tonadas de la piel, y en el 57 su poemario La verdadera muerte del compadre, que también fue premiado igual que los otros dos. En la época de la dictadura, en esos mismos años, en las décadas del 50 al 60, después de la caída de Perón, sigue cantando sus poemas y da en la conferencia una actuación en Argentores, presentando uno de sus libros, y recita un poema que hoy en día tiene una actualidad impresionante, que después ahora lo vamos a escuchar. Falleció el 3 de noviembre de 1992, y dos años después se publicó su último libro, a dos años de su muerte, que se llamó Telares del Sol. Pero el poema que ese día hizo llorar a todas las señoras que lo escuchaban se llama Hay un niño en la calle, y esta es la grabación de esa actuación en vivo en Argentores. Hay un niño en la calle. Exactamente ahora hay un niño en la calle. Le digo amor. Me digo. Recuerdo que yo andaba con las primeras luces de mi sangre vendiendo una oscura vergüenza. La historia. El tiempo. ¡Diarios! Cuando suba la vida juntando la inocencia, mi niñez triturada por escasos centavos, por la cantidad mínima de pagar la estadía como un vagón de carga, y saber que a esta hora mi madre está esperando. Quiero decir, la madre del niño innumerable que sale y nos pregunta con su rostro de madre: ¿qué han hecho de la vida? ¿Dónde pondré la sangre? ¿Qué haré con mi semilla si hay un niño en la calle? Es honra de los hombres proteger lo que crece. Cuidar que no haya infancia dispersa por las calles. Evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolates. Transitar sus países de bandido y tesoros, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo, es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto. De otro modo, es no. Porque de nada vale si hay un niño en la calle. ¿Dónde andarán los niños que venían conmigo ganándose la vida por los cuatro costados? Porque en este camino de los hostil ferozmente cayó el toto de frente con su poquita sangre, con sus ropas de fe, su dolor a pedazos. Y ahora necesito saber quiénes sonríen. Mi canción necesita saber si se han salvado. Porque si no, es inútil mi juventud de música. Y ha de dolerme mucho la primavera este año. Importan dos maneras de concebir el mundo. Una de salvarse solo, arrojar ciertamente los demás que la avanzan, y la otra, un destino de salvarse con todos, comprometer la vida hasta el último náufrago, no dormir esta noche si hay un niño en la calle. Exactamente ahora. Si llueve en las ciudades, si desciende la niebla como un sapo del aire y el viento no es ninguna canción en las ventanas, no debe andar el mundo enarbolando un diario con un ala en la mano. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada a una puta ganancia. Porque si no, las manos son dos fardos inútiles y el corazón apenas una mala palabra. Cuando uno anda en los pueblos del país o va en tren por su geografía de silencio, la patria sale a mirar al hombre con los niños desnudos y a preguntar qué fecha corresponde a su hambre, qué historia les concierne, qué lugar en el mapa. Porque uno, norte adentro y sur adentro, encuentra la espalda escandalosa de las grandes ciudades, nutriéndose de trigos, vides, cañaverales, donde el azúcar sube como un junco del aire. Uno encuentra a la gente, los jornales escasos, una sorda tarea de padres con horarios y madres silenciosas moridas en las fábricas. Hay días que uno... Gómez, haciendo este recital en Argentores en 1992, se iba de este mundo, poeta, folclorista argentino, como dijo Diego recién, que lo pintaba de cuerpo entero. Un creador y un constructor de la buena prosa y la buena letra. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Fallecía Plinio Pueyrredón, el pintor argentino, pero era en 1870, un 3 de noviembre. Es la hora 6:47, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Hola, le habla Mirta de Almagro, señor. Hola. La escucho, señora. Sí, mire, le quería comentar algo, señor de Rensis. Hoy salió un artículo muy chiquitito en el diario La Nación donde anuncian que este gobierno va a vender el hospital de clínicas. No, va a construir un hospital nuevo, dice Macri, van a vender ese edificio, sí. Porque dice que el estado lamentable en que se encuentra el hospital de clínicas, que es uno de los hospitales que hizo Perón, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Que tiene un gran abandono, entonces dicen que van a hacer un hospital nuevo y que venderían ese predio, no sé si lo van a hacer ahí o en otro lado, aparentemente lo harían en otro lado. Y con toda la gente, yo soy jubilada y yo capito ahí, tengo una enfermedad que se llama síndrome de Sjögren, donde me están haciendo toda la evaluación, todo por esta enfermedad, y... No, bueno, pero eso va a seguir atendiendo hasta que construyan el nuevo, supongo yo. Quédese tranquila que eso no cambiará. Ajá. ¿Mm? Bueno, no, eso le quería comentar para ver si usted sabía algo, porque... Sí, bueno, quieren construir un nuevo hospital de clínica. No sé si lo quieren hacer ahí, lo quieren hacer en otro lado. Lo cierto y lo real es que va a seguir funcionando ese, que depende de la universidad, no es un hospital público que dependa de la Nación o de la provincia, sino de la Universidad de Buenos Aires, y que ahora va a seguir dependiendo hasta que se haga el nuevo, que supongo seguirá también dependiendo de la universidad. El hospital de clínica, Miguel, pertenece a la universidad, a la Facultad de Medicina, es el hospital escuela. No hizo Perón, sí. Claro, y lo piensan hacer en la plaza que está enfrente, donde quedó la capilla del viejo hospital de clínicas, claro, del anterior. Y ese espacio venderlo. Y tirarlo abajo y seguramente venderán el predio. Bueno, señora, quédese tranquila. Bueno, muchas gracias. Adiós. Señores. Hasta luego. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. quiero aportar un... Habla Alberto de Lomas. Respecto de la fijación de las dietas de los políticos, ¿no le parece que sería justo que se hicieran en base a los salarios mínimos vitales y móviles? Yo creo que no, que tendrían que ganar lo mismo que ganaban en su último trabajo. Entonces, usted dice, bueno, usted que era maestro, bueno, sigue cobrando de diputado el sueldo de maestro, con un viático si quieren darle. Usted que era empresario, bueno, sigue cobrando el sueldo de empresario. Pero eso sí, todos esos aportes, todo eso que pierde de cobrar en su vida particular cuando se mete en la política, tiene que tener un análisis, porque, a ver, hay una gran cantidad de gente que va a salvarse a la política, ¿no? Sí. Y hay otra gente que hace política porque lo siente, porque le gusta, porque es su vocación, por lo que fuere. Ahora quieren justificar que con la dieta es la plata de la política, como dijo Recalde. Es mentira, es la plata particular. La plata de la política sale de otro lado. Claro, pero me parece que un concejal de un triste municipio no puede cobrar igual que un presidente, digamos. No. Que el presidente gane 80 o 100 salarios mínimos, un gobernador 80, un concejal 10 salarios mínimos y nunca más se ajustaría eso. Sí. Bueno, sí, no es mala idea lo que usted dice, porque de esa forma también se preocuparían de que el mínimo suba, ¿no? Claro, por eso le digo. Sí, no es mala idea. Un gusto de escucharlo. Adiós, como señor. Siempre, ¿quién está? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bursaco. Justo hoy recordamos a San Martín de Porres, fue hijo de un hidalgo español, Juan de Porres, y de una mulata panameña. Era despreciado por ser negrito y no, la sociedad... Se acopla, está la radio muy alta. Hola, hola, hola. Sí. Sí, Isabel, baja tu radio. Le di a mi esposa que escuche. En la habitación de al lado. Bueno, este negrito en su humildad rezaba mucho, era tan pero tan bueno que se dedicaba a los pobres con la limosna que conseguía, construyó un hospital, hablando de hospital, para niños pobres y abandonados. El Papa Juan XXIII lo declara santo en 1962. Este santo vivió allá por el 1579, nació, ¿no? En Lima, Perú, tan bueno que Dios le dio el don de hacer milagro. Él curaba y ayudaba también a un médico con hierbas medicinales, donde Dios puso la virtud curativa en muchas plantas, ¿no? Él ejercía la medicina también y pedía limosna para dar a los más pobres. Bueno, los saludo. ¿Quién es? Y de Renzi. Buen día, Víctor de Núñez, ¿cómo le va? ¿Qué dice, joven? Gracias por lo de joven. Mire, yo si fuese inteligente hoy no tendría que haber agarrado el teléfono. No, al contrario. No, pero estoy hablando... Menos mal que lo escuché a Natino, que se desvió un poco del tema y me encantó lo que dijo. Mire, el sentido... Tengo que hablar rápido antes que empiece el informativo. El sentido común es el más escaso de los sentidos comunes. Es el más escaso de los sentidos. Por eso en el país más poderoso del mundo, no tenga la menor duda que va a ganar Donald Trump, y es muy difícil de explicar por qué va a ganar. No, yo creo que es fácil explicar, porque un tipo que le dice que hay que echar al extranjero, no, pero que Renzi, hay que hacer un muro, que hay que defender el trabajo local... Pero, de Renzi, en Brasil ganó un pastor, en Chile ganó un extrapartidario, Italia había venido de un impresentable y ganó un cómico de televisión. En nuestro país un partido político llegó al poder y se mantiene en el poder con cuatro frases vacías. No tiene la oposición está devaluada. El 75% de las provincias tiene gobernadores opositores que gobiernan esclavos de la coparticipación. Bueno, pero ¿a dónde voy yo? Ahí me peleo con usted, porque llamé para pelearme con usted. Mire usted, mientras yo discutía mi ADN, a la madrugada se votaba un presupuesto de recortes y de mayor endeudamiento. Sí, sí. Se votaba una ley de obras públicas que todavía nadie se imagina. ¿Quién soy yo para imaginármelo? Y eso que le hicieron algunas reformas positivas, menos mal, porque si no, era todo extranjero. Pero todavía no me peleo con usted. Mientras yo discutía con Canosos la identidad del peronismo, a 15 cuadras de esa confitería había en una villa un curita que no le preguntaba a los pibes si eran peronistas de la primera o de la segunda hora. Mire, de lo único que se trata cuando uno tiene una idea política es de tener o no tener sensibilidad. En eso estoy absolutamente bueno, de acuerdo. Y el resto, de acuerdo, pero el resto, lo que no hay que tener nunca, sí, es vergüenza de lo que uno es. Entonces yo digo que cada quien tiene que asumir su ADN y después, bueno, si quiere cambiar de ese ADN, mire, pero hay gente, pero hay gente, de dónde viene. Hay gente que no ha tenido nada de vergüenza, que se ha quedado solo en el mundo, se ha quedado un paria socialmente por defender ideas. Y hay mucha gente así. Está lleno el mundo. Lleno el mundo así. Sí, claro. Mire, hoy es el aniversario de cuando subió Salvador Allende la presidencia en Chile, ¿no? Se murió solito con una ametralladora en la mano. No. Pero era zurdo, ¿qué vamos a hacerle? Escuche. Sí. Salvador Allende gana las elecciones porque la derecha en Chile se fue de paseo porque decían, ya ganamos, ¿por qué vamos a votar? Entonces aparece el pije, como se lo llamaba en Chile, al hombre, digamos, bien puesto del socialismo. Sí. Bueno, él empieza a hacer un gobierno que trataba de hacer un equilibrio en el momento que se vivía. ¿Sabe quién lo volvió loco? Los mineros. No, el sobrino de él. Bueno, que armó el MIR. Entonces ponía una bandera de Chile y decía, propiedad tomada. Pero ¿sabe quién salió por primera vez a la calle con la clase media? Los mineros, que venían del Partido Socialista. Bueno, ¿y sabe qué empezó ahí? Las cacerolas. Por primera vez, las cacerolas sonaron en Chile, no es un invento argentino. Me deja que agregue sonaron algo. Sonaron de las ricas en Providencia, y ahí nacen las cacerolas contra Salvador Allende. Pero me deja que agregue algo. Acá hay una sociedad que creyó que tiró abajo a De la Rúa con las cacerolas. Las cacerolas hicieron ruido. Quien lo tiró abajo, usted lo sabe mejor que yo, porque es un hombre que sabe muchísimo, que quien lo tiró abajo venía de la provincia, había sido un ex gobernador que puso a toda la gente en la calle a hacer lo que hizo. Y la sociedad argentina de clase media cree que hizo una revolución con las cacerolas. No se olvide de Alfonsín. Coincidimos. Perdóneme, pero de lo único que se trata es de tener sensibilidad, de Renzi. Pero no se ponga mal con usted mismo, no, ni con la sociedad, porque cuando Jaureche, usted descubre el ADN de cada quien, llega siempre mucho más fácil a entender por qué pasan las cosas que pasan o por qué cada quien hace las cosas que hace. Usted no le puede pedir a Macri que sea distinto a como fue criado. No puede, aunque quiera. Y cuando Cristina aparece con 40 propiedades, yo no la podía votar, porque cuando me estaba diciendo a mí de la justicia social, y con la 1050 hizo 40 propiedades, era un dato suficiente para mí. Pero yo quiero que me explique. Ahora, perdón, pero lo voté al marido, sin embargo. ¿Y por qué? Porque en la puerta giratoria había que evitar que me llegara Menem. Y trabajé intensamente para que Menem fuera presidente. Mire qué difícil que es. Pero déjeme que le pregunte algo. Mire, yo conozco mucha gente poderosa que era razonable que vote a este gobierno. Lo que no entiendo, cómo hubo gente muy postergada, social, cultural, que lo votó a Macri. Porque estaban cansados de lo que había. Estaban cansados del maltrato, estaban cansados... Por eso va a ganar Trump, lamentablemente. Claro, en Estados Unidos va a pasar eso. Bueno, perdóneme. Un abrazo. ¿Por qué pide perdón? Los saludo. No, chau. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Sí, buen día, Carlos de La Plata, de Renzi. Carlos, ¿usted habló algo ayer de watts o algo parecido de electricidad? ¿De quién? De electricidad, ¿de watts? ¿Nombró algo? No, ¿no? No. No, porque llamó un oyente que quería datos, pero yo no sabía si era usted o era de un... No, lo que le puedo decir, me olvidé de lo que le iba a decir, pero el gen argentino ya lo hizo este chico de la Rock and Pop, que dijo que era San Martín, y yo le mandé una carta diciéndole que era Isidoro Cañones. Pero, ¿sabe qué me quería referir de Renzis? El viejo cuento, los hicieron los diputados, el viejo cuento de la Argentina. ¿Cuánto vale este traje? Para vos 5.000 pesos. Bueno, no, pero es caro. Bueno, dame 4.000. Y lo compró a 1.000. Lo vendió a los que lo quería vender. Se llevaron lo que querían llevarse. Pidieron una exageración para saber que todos se enojaran y se quedaron con la torta. Bueno, pero de Renzis, y yo quiero hacerle referencia, ya que usted sacó el tema de electricidad, quería hacerle referencia a algo. Ustedes no tienen idea los millones y los miles de millones que hemos transferido a las empresas eléctricas por estúpidos. No porque ellas se están robando, sino porque la gente no sabe comprar energía, sobre todo los edificios grandes. La gente contrata mal, contrata 100 y usa 40, sobre todo en los grandes, Y bueno, cuando uno, yo en mi época, cuando me fui de Segua, quería alentarlos en eso, porque se venían robando todo y perdiendo todo. Y no, lo sacamos en la revistita, decían los de la UIA, los de la Cámara de Comercio, le cobraban mal los impuestos. Nosotros tenemos un impuesto en la provincia que hace 30 años que está preparado para hacer una gran obra en Balcarce. Nunca se le puso ni una piedrita. Y seguimos teniéndolo. Ahora que se puede hacer, nadie le da bolilla. Pero de Renzi, somos Isidoro Cañones, las carreras de caballo, el automovilismo, el fulvito, pero eso sí, pagado por los jubilados. Y después le dicen, ¿vieron? El viejito lo puede ver desde la casa. Sí, sí, pero también el millonario. Pero no con la plata de él, sino con la plata del jubilado. Y el jubilado... Es una buena observación. Y claro, de Renzi. Ah. Hasta luego y gracias. No, escúcheme. ¿Sí? ¿Le van a ganar a San Lorenzo? ¿Qué? ¿Le van a ganar a San Lorenzo? ¿En qué de qué juegan? ¿A qué? No, ustedes, digo, Gimnasia. No, de Renzi, perdóneme. Yo, porque quiero hablar del fulvito. Yo era un fanático de Gimnasia. ¿Y ahora? Hasta que se lesionó Márcico cuando estuvo por meter la pelota adentro del arco de Vélez y era campeón. Me bajé y dije, no vengo nunca más porque nosotros somos Jetta. Desde ese día me hice del que sale campeón. Chao. Fui de Racing, de Boca, de quien sea. Chao, hasta luego. En la hora 7, un minuto, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. A las 3:25 de la madrugada se le dio media sanción en diputados al presupuesto del Poder Ejecutivo. Los departamentos subieron un 13% en dólares y según los barrios de la ciudad de Buenos Aires se paga hasta 3.500 dólares el metro cuadrado. Mejora el tiempo en primavera. Cielo algo nublado con vientos moderados a regulares del sector oeste, pero una temperatura hoy de 25 grados de máxima, la actual temperatura 12 grados 7 décimas. En la Antártida Argentina 2 grados bajo cero, la temperatura máxima llegará a 0 grados centígrados. El cielo en la Antártida parcialmente nublado, vientos leves del noreste, visibilidad buena. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redenta, en poder del pirata británico, cielo parcialmente nublado, vientos leves del noreste, nubosidad buena. La temperatura en la Malvinas es de 5 grados, la máxima llegará a 12. Después de la media sanción al diputado, un ataque de pseudovergüenza a los legisladores, se bajaron la dieta del 47% de aumento, ahora el 31% de aumento. Lázaro Báez pidió un peritaje de toda la obra pública y se negó a hacer declaraciones, presentó un escrito. Su abogado defensor discutió con el fiscal. La FIP va a devolver en cuotas de 3.000 pesos lo adeudado por compras de moneda extranjera. A partir de noviembre, lo adeudado a 100.000 contribuyentes que estuvieron pagando percepciones por la compra de moneda extranjera empezarán a recibir devolución. Primero iba a ser de 6.000, ahora la bajaron a 3.000. ya en ley el proyecto que incorpora las figuras de agente encubierto y agentes revelador para delitos complejos. El proyecto fue aprobado por 34 votos afirmativos, donde votaron los macristas radicales y afines, contra 18 negativos de kirchneristas y opositores. El Senado convirtió en ley el proyecto en el cual se crea una serie de figuras legales como las agentes encubiertos y de agente revelador para investigar delitos complejos impulsados por el gobierno nacional. El proyecto fue aprobado, como quedó dicho, por 34 votos afirmativos. Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de aporte privado a la obra pública. La iniciativa que habilita al Estado a adjudicar contratos de obra por medio de un régimen especial y más flexible a empresas que se proveen su propio financiamiento tuvo 151 votos a favor, 78 en contra y 6 abstenciones. Ahora el proyecto será de nuevo debatido por el Senado de la Nación, que aprobó una primera versión del 21 de septiembre. Las abstenciones correspondieron a Plaini, a Héctor Tomás y a Sandra Castro, mientras que ahora habrá que estudiar las modificaciones que se le introdujeron, entre las cuales hay un pedido de CGT para que el 33% de la obra sea de argentinos. Los mapas que dan vuelta por el mundo, conocido como el mapa de Mercator, muestra a la Antártida y a Groenlandia en forma distorsionada. El mapa del planeta de todos conocidos ahora aparentemente sería totalmente falso, de acuerdo al trabajo de un japonés. El mapa se llama Autograph y su autor, Hajime Narukawa, ganó con él uno de los galardones más prestigiosos del diseño en Japón, el Gran Premio de Diseño, concedido por el Instituto Japonés de Promoción de Diseño, donde demostró la distorsión en los planos que se conocen de los mapas mundi. Brilla Febo en Buenos Aires, trenes subterráneos, premetro funcionan normales. Boca se cayó de la Copa Argentina, ganó Central. Hoy es el aniversario de la fundación de Newell's Old Boys, pero en Rosario festejan los canallas. La página del deporte. Rosario Central avanzó a las semifinales de la Copa Argentina en partido jugado en Córdoba. Derrotó a Boca por 2-1. En el primer tiempo, a los 37 minutos, José Luis Fernández, y a los 41, Germán Herrera marcaron para Central. En la última jugada del partido, a los 49 del segundo tiempo, Darío Benedetto, quien había entrado inicialmente como suplente, marcó el gol de descuento para Boca. Central jugará en semifinales frente a Belgrano de Córdoba. El otro partido que está pendiente de cuartos de final es el de San Lorenzo de Almagro con Gimnasia Esgrima La Plata. El ganador de esa llave enfrentará en semifinales a River. Para Boca, la derrota significó también quedarse fuera de la disputa de la Copa Libertadores de 2017. El Independiente está en duda para el domingo ante Central. El volante uruguayo Cristian El Cebolla Rodríguez tiene una molestia en el aductor de pierna izquierda que le impidió practicar ayer. En la práctica de hoy se va a conocer cuál va a ser su reemplazante. Se supone que podría ser el juvenil Hernán Barco. Cambios al por mayor en Vélez. Planea el técnico Omar de Felipe para jugar en San Juan frente a San Martín. Ingresarían los juveniles Gianetti, Amor, Delgadillo, Alvarenga y De Sábato. En el tenis internacional, Argentina tiene equipo para jugar en Copa Davis la final. Esto es en Zagreb, en Croacia, frente a Croacia, del 23 al 25 de noviembre. Dispuso el capitán Daniel Orsanic el equipo sin cambios respecto a la última presentación. lo harán entonces el tandilense Juan Martín del Potro, actualmente puesto 38 en el ranking internacional, el azuleño Federico Del Bonis, puesto 42, el bahiense Guido Pela, que está en el puesto 57, y el correntino Leonardo Mayer, 124 en el ranking. Mayer quedó eliminado ayer en el Challenger de Guayaquil, en Ecuador. Perdió con el brasileño João Pedro Sorgi, 6-3, 1-6, 6-1. Otros cuatro argentinos que se presentaron ayer pasaron de ronda. El porteño Andrés Molteni, que le ganó al colombiano Daniel Galán, 7-5 y 6-3. El rosarino Facundo Bañis, que venció al salvadoreño Marcelo Arévalo, 6-2, 4-6, 6-4. El bonaerense de Merlo, Nicolás Kicker, que derrotó al estadounidense Ernesto Escobedo, 3-6, 6-2 y 6-1. Y el porteño Guido Andreozzi, que derrotó al ecuatoriano Iván Endara, 7-5 y 6-2. Es la hora 7:10 minutos, 13 grados 8 la temperatura desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Hoy a las 10 de la mañana se va a efectuar una conferencia de prensa en la Federación Agraria, donde aquellos que van a marchar mañana, los campesinos pobres, la gente que viene pidiendo para las economías regionales, los originarios y demás, van a brindar una conferencia de prensa en la sede justamente de la Federación Agraria aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y lo cierto es que esta marcha tiene mucho que ver con una protesta que se viene intensificando. Se están pidiendo una serie de cuestiones, y ayer en el Senado se aprobó en comisión un dictamen sobre las economías sociales, es decir, sobre lo que habían pedido los que habían ido a la marcha de San Cayetano, que estuvieron en el Senado la vez pasada. Ya dieron dictamen favorable en la comisión para que lo trate el Senado. De acuerdo a un cálculo estimativo, socorrer, digamos, a los que no tienen trabajo permanente, a las economías en emergencia, etcétera, etcétera, habría que disponer de unos 50.000 millones de pesos. Para que tengamos más o menos dimensión, la provincia de Buenos Aires está pidiendo un endeudamiento de 60.000 millones, pide Vidal. En realidad pidió 90.000, según decía un diputado ayer, diputado Torres del Frente para la Victoria, decía que habían pedido 90.000 millones y que probablemente salieran 60.000 millones. Bueno, el arreglar la parte social costaría unos 50.000 millones. Ahora, es evidente que habrá que ver cómo esto está pensado para llegar a ese costo. ¿De qué forma? En el mientras tanto, ayer Macri le habría dicho al ministro del área que está de acuerdo en dar un bono de 3.000 pesos a los trabajadores del Estado. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En la hora 7, 13 minutos, 13 grados 8 a la temperatura en Buenos Aires. Diego. Como hoy, hace 66 años, la selección argentina se consagraba campeona mundial de básquetbol en el Estadio Luna Park de Buenos Aires, venciendo a las potencias del mundo. El viernes 3 de noviembre de 1950, en el Estadio Luna Park, el equipo argentino de básquetbol se consagraba campeón del mundo al vencer en la final al seleccionado de Estados Unidos, campeón olímpico de tradicional prestigio mundial. El marcador fue de 64 tantos a 50 a favor de la Argentina. Y entre los jugadores argentinos se destacó nuevamente Oscar Alberto Furlong, la máxima estrella del partido. Y el goleador, además del torneo, con un promedio de 11 puntos por partido. Al terminar el primer tiempo, las pizarras, ¿verdad?, señalaban 10 tantos de diferencia a favor de la Argentina, en tanto que los visitantes tenían un hombre fuera por 4 fouls y otros 3 jugadores también con 3 faltas. Sin embargo, en el segundo periodo, en esa época se jugaban 2 tiempos, el buen ritmo del partido certificaba la evidencia de la superioridad local, pero el quinteto visitante comenzó a reaccionar y a cortar distancias, pero no fue suficiente. Faltando 4 minutos, el equipo argentino ganaba holgadamente, sellando su victoria final con 14 tantos de diferencia sobre el mejor del mundo hasta ese momento. En su camino hacia el título, la Argentina venció a los 5 participantes restantes del campeonato. Venció a Francia 56-40 y después en la rueda final triunfó frente a Brasil 40-35, Chile por 62-41, nuevamente a Francia 66-41, a Egipto 68-33, y el equipo argentino coronó su brillante actuación con la victoria frente al equipo de los Juegos Olímpicos campeón en Londres en 1948, que nos había doblegado ajustadamente en la final de esos Juegos Olímpicos por 59-57, y además Argentina se clasificó con el mérito de ser campeón mundial olímpico, habiendo ganado todos los partidos que participó. El básquet argentino lograba su primer lauro. Hoy, en la actualidad, nuestros jugadores están presentes en todos los equipos de básquet en todas partes del mundo. Política Económica, con el licenciado Benito Carlos Aramayo. Hola Carlos, buen día. Buen día Miguel, buen día a la audiencia. Bueno, a las 10 de la mañana va a haber una conferencia de prensa en la Federación Agraria, decíamos hace un rato, porque mañana, los desprotegidos, los originarios, los campesinos pobres, las economías regionales, van a hacer una marcha hacia Plaza de Mayo y hacia el Ministerio de Agroindustria, pero sería bueno hacer una lectura de cuáles son los motivos que impulsa a esta gente a moverse, por un lado, y cómo está la economía regional. No hablo de Jujuy, de su provincia, sino hablo en general de todo el interior, ¿no? Sí, Miguel, la consigna que motiva y que va a llamar la atención mañana en la capital, en Plaza de Mayo, dice: la Argentina profunda llega a Plaza de Mayo. Es la Argentina profunda de los campesinos pobres y medios, de los originarios, de las organizaciones sociales que están acompañando, y están haciendo esta marcha denominada de las economías regionales, que incluye también las consignas de tierra, techo, trabajo, por la soberanía y el federalismo, por el salario social complementario, que es lo que acabas de comentar sobre lo que se está por aprobar en el Congreso, y está siendo convocada por la Federación Nacional Campesina de la República Argentina, el Encuentro Nacional de Pueblos Originarios, la Corriente Clasista y Combativa, la Unión de Trabajadores por la Tierra, la CTE, Barrios de Pie, y están adhiriendo también la Federación Agraria Argentina y ATE. Y entonces esto lleva un programa, o levanta un programa, que tiene que ver con las economías regionales, donde está localizada gran parte de la población de los campesinos que están marchando. Ya están en camino, desde todas las localidades están en camino. Por ejemplo, están marchando ya 1.500, 1.700 chaqueños que están perteneciendo a la Unión Campesina del Chaco, así como vienen y van a caminar los quinteros de la zona de La Plata y del Cordón Verde de Buenos Aires, gente de Mendoza, de Tucumán, de Corrientes, de Misiones, de Chubut, es decir, una marcha realmente federal. Lo que quiero decir, Miguel Ángel, es la importancia de las economías regionales extrapampeanas, que incluye por lo menos a 21 de las cadenas agroalimentarias que tiene la Argentina, y representan aproximadamente el 5% del Producto Bruto Interno. Nosotros tenemos en las economías regionales casi 1 millón de trabajadores, o sea, el 6% del empleo total. Tiene mucha incidencia la economía en estas localidades, en estas provincias, sobre los pueblos del NOA, de Cuyo, del NEA, de Río Negro, que son los que le dan vida y persiste, digamos, la vida pueblerina en pequeñas localidades donde se asientan los pequeños y medianos campesinos. Esto es lo que está en crisis. La mayoría de las economías regionales están en crisis. Si hacemos un repaso, tenemos una situación bastante delicada en la viña, por ejemplo, donde la peor campaña en 10 años fue la campaña del 2015. Se perdió el 50% de la cosecha. En peras y manzanas, el año pasado se tiraron 300.000 toneladas que quedaron sin cosechar. En cítrico prácticamente hay una situación de desastre, con un 36% menos de precio en cuanto a lo que recibe el pequeño productor de cítricos de Entre Ríos particularmente. Y si tenemos en cuenta la situación de los campesinos y de los pueblos originarios del Chaco, están corridos por la sojización, están corridos por el avance, digamos, del latifundio en el caso de la provincia del Chaco, y son los que están sufriendo situaciones de extrema pobreza, como se ha visto muchas veces en la prensa nacional. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta para mañana. Sí. Y el programa, que era la pregunta puntual que hacía, particularmente de quienes llegan mañana desde la zona de Las Quintas, que quiero decir de paso, que donde está concentrada la cuestión de la propiedad de la tierra. En la Argentina hay aproximadamente, según algunas estimaciones, 150.000 pequeños quinteros, es decir, lo que hacen la verdura que consumen las ciudades durante todo el año. Y ellos tienen un problema fundamental, que es la cuestión de que tienen que alquilar tierra, y están reclamando que el alquiler de la tierra es elevado y hay imposibilidad de acceder a la propiedad de la tierra, y no existen créditos para comprar tierra ni por asomo. Carlos, es decir, yo tengo aquí cifras de pérdida de trabajo real en el mes que termina, en el mes de agosto, agosto, septiembre, octubre, el promedio entre de agosto del 2016 con agosto del 2015. O sea, ¿en qué aumentaron las pérdidas de empleo, no? Entonces, sí. Santa Cruz hay 5.737 más que un año igual, ¿no? Así es. En Tierra del Fuego, 3.187. Pérdida de trabajo estamos hablando. Sí, sí. En Chubut, 3.878. En Río Negro, 3.734. En el Neuquén, 2.638. Sí. La región de Cuyo. Sí. En San Luis, pérdida de trabajo, 5.907 sí. puestos. En La Rioja, 1.719. San Juan, 2.529. Mendoza, 4.903. En el noroeste, Formosa, 2.342. Misiones, 5.986. Chaco, 2.254. Corrientes, 1.229. Es decir, estamos hablando de cómo se ha perdido en casi toda la Argentina. En Catamarca, 2.071, Salta, 3.522, Santiago del Estero, 1.258, Jujuy, 1.081, Tucumán, 3.394, en el centro del país, de un año al otro, aumentó la pérdida de trabajo, 3.687 puestos perdidos más, en Buenos Aires, 26.044, en Santa Fe, 3.945, en la ciudad de Buenos Aires, 9.715, en Córdoba, 738, y en La Pampa, que es en donde menos se perdió, 772. Es decir, el mismo balance hecho sí. en agosto del año pasado al agosto de este año, esa cifra que yo di es lo que se incrementó en pérdida de trabajo, que son mucho más de esos cargos, sino esa es la diferencia en contra de este año, ¿no? Así es, eso que acabas de mencionar de cada una de las provincias son precisamente la pérdida de trabajo en las economías regionales, donde están instalados precisamente los campesinos pobres, los campesinos medios, los originarios, y a eso se suma lo que es la pérdida del puesto de trabajo en la industria, que está localizada en el centro del país. Y lo que más se siente, Miguel Ángel, es que la pérdida de un puesto de trabajo en provincias que son marginales desde el punto de vista productivo, tiene una enorme incidencia sobre la economía local. Por ejemplo, si se habla de que en Jujuy se han perdido 2.000 o 1.800 puestos de trabajo, eso hay que encontrarlo, por ejemplo, en el pequeño productor tabacalero, en el pequeño productor de hortaliza, en el pequeño productor que hace, por ejemplo, poroto, poroto alubia, es decir, ojo, o poroto negro. Esos datos son datos de trabajo en blanco registrado. Exacto. Hay que ver cuánto trabajo no registrado se ha perdido. Claro, para dar un solo ejemplo, en el caso de mi provincia, se estaba cultivando 19.000 hectáreas de tabaco. Este año no vamos a superar las 13.000 hectáreas. Eso significa que van a dejar de trabajar en esta campaña de lo que queda el año hasta el mes de marzo del año que viene aproximadamente 6.000 peones rurales. Ahora, claro, esa es la situación. Con estos índices que el propio gobierno tiene, porque el índex lo normalizó el gobierno de Macri, y con las mismas cifras que da, repito, el índice normalizado, donde hay indicadores permanentemente hacia abajo, ¿cómo hacemos para aceptar el discurso de que está mejorando la economía? Porque a lo mejor uno está leyendo mal, porque yo no termino de entender cuando a mí me dice el presidente, me dice el jefe de gabinete, que está mejorando la economía y todos los índices del propio gobierno dan para abajo. ¿Cómo se entiende? Hablaron de brotes verdes, pero resulta que los brotes verdes se marchitaron antes de tomar cuerpo. Por lo tanto, los indicadores son indicadores de caída de la actividad industrial, de caída de la ocupación, de falta de inversiones en proporción a lo que se anunciaba. Carlos, ya conocemos todo lo negativo. Yo digo, ¿en qué se basan ellos, más allá que tengan una esperanza lógica, sí, del que el gobierno siempre tiene una esperanza de que vaya la cosa para arriba? Yo digo, ¿en qué se basan para decir que está mejorando? Porque objetivamente ellos mismos se contradicen con los datos que dan. No existen indicadores que afirmen de que la economía está en un proceso de salir de la recesión y entrar en una fase de reanimación. ¿Y entonces? Lo que existe es persistencia de la recesión y agravamiento de las cuestiones que tienen que ver con el empleo, la ocupación y el costo de vida, particularmente por parte de quienes tienen ingresos fijos. Esa es la realidad. Y entonces, más allá de la protesta, sí, ¿habrá soluciones? No, así como viene, si no existe una gran unidad de todos los que están siendo afectados por esta política de ajuste y de gobernar solamente para un sector de monopolio o de grandes terratenientes, aquí la cosa se va a agravar en los próximos meses. Por eso es muy importante lo que están planteando en esta movilización, el programa que unifica a todos los sectores sociales que están confluyendo en esta gran marcha de las economías regionales para que exista realmente política que beneficien a los productores pequeños y medianos, porque el origen de esta marcha es una iniciativa de la Federación Nacional Campesina, que en el mes de mayo en la ciudad de Resistencia hizo un congreso y planteó la necesidad de llevar el reclamo de los que son realmente los productores pobres y medio de la Argentina a la capital para que se sienta allí que existe una Argentina que es la que eluden poner en evidencia los que gobiernan y algunos medios que son, por supuesto, los que más difunden en los medios las comunicaciones de lo que está pasando en el interior del país. Cuando me tenga que exiliar me voy a ir a Terma de Reyes, así que guárdeme un lugar ahí en el hotel. Sí, iremos vamos al hotel que le he dicho sea de paso, es el hotel que en su momento expropió el general Perón, hizo ahí un centro para los niños de la Fundación Eva Perón. Ahora es privado. Pero enfrente hicieron un balneario público, ¿no? Ah, sí, ahí se puede ir a disfrutar del río Reyes. Chao, viejo, hasta cualquier momento. Bueno, chao, Miguel Ángel. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Acusan al comisario y a cuatro policías de Núñez y de Saavedra de coimeros y ordena un juez la detención del comisario de Saavedra y de cuatro más. El fiscal Campagnoli investiga además supuesto cobro de coimas, un sumario por la investigación a policías en la zona donde gravita Campagnoli y un pedido de captura también para el comisario. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En la hora 7:29 minutos, 13 grados 8 la temperatura, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Señor Derrensis. Señor. Buenos días. Tito Luna, acá de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Cortito, señor Derrensis. Los señores legisladores que se aumentaron la dieta a 31%, ¿por qué no copian a la exdiputada ya fallecida Yorga Salomón, maestra que no cobraba sueldo de diputado y contestaba en Odol por televisión, en época militar contestaba de la vida de Evita? Yo le digo que tengan un poquito de vergüenza. Bueno, le voy a contar algo de Yorga. Sí. Cuando era la persona que más sabía de la vida de Eva Perón, sí, llegó el día del homenaje a Evita y Manzano, que era el jefe de bloque, no la dejó hablar. Mamá mía. Pobrecita, una persona muy decente y sabía mucho y no cobraba el sueldo de diputado. Yo le digo a los legisladores, por favor, con todo respeto, que se miren un poco al espejo y tengan un poco de vergüenza y lean a Perón, lean a nuestro general Perón, que es la única solución, y que respeten a los trabajadores, respeten a la gente que se levanta a las 5 de la mañana a laburar, por favor. Un día había que votar una ley de las privatizaciones, entonces un diputado le dijo, diputada, se confundió, apretó mal el botón. No, diputado, usted se equivocó de banca. Yo voto en contra de las privatizaciones. Qué grande, qué linda, Yorga Salomón. Dios la haga descansar en paz. Y leamos a Perón y respetemos al trabajador. Gracias, señor Derrensis. Chao, señor. ¿Quién está? Sí, Derrensis. Acá Bernardo de Jauregui. Acertada la opinión. Perdóneme, ustedes tenían un clásico antes que era con Leandro Alén, ¿no? Más o menos, clásico. No, con Alén no, el clásico es con Lujanero. Con Luján, ¿no? Sí. Pero con Luján, qué sé yo, estaba en otra categoría, después Alén también quedó en otra categoría. La de... Ahora, ustedes no tienen un clásico como tenemos nosotros, que vamos a jugar con Platense, por ejemplo, el sábado, o el sábado cuando toque, porque no se sabe cuándo se juega, en un partido que es el clásico de Vicente López. Ustedes no tienen un clásico de Jauregui. Y no, Jauregui no, sí, tenemos un solo club acá. Ni siquiera tienen un clásico de Luján, porque con Luján, qué sé yo, me parece que no es un clásico. Sí, no, ya lo tenemos de rehijo al Luján. ¿No se quiere hacer hincha colegial? No, ¿no? Escúcheme. Tiene amarillo en la camiseta. ¿Qué dijo ayer un oyente hablando de la hinchada de colegiales? ¿Se acuerda? Sí. Sí, bueno, ustedes son muy bravos ahí en Munro. Terrible. Son cuatro y hay cinco que son bravos. Ayer vino un ex colegial y jugó con Almagro. Y le avisó que ganamos. Estamos 4 puntos de la punta. ¿Qué va a hacer? Bueno, escúcheme, lo que yo quería decir un poco en concomitancia con lo que este señor decía. Que estos legisladores escuchen más a Perón. Yo sigo insistiendo con las 20 verdades. Que usted había arrancado leyéndolas y leyó hasta la cuarta y ahí palmó. Bueno, ¿usted quiere que lea las 20 verdades? No, una por día, para que desasnara a todos los que no tienen acceso. Y bueno, por ahí le hago caso. Los que no tienen acceso a internet. Sí, muy bien. Bueno, saludos también a todos y a Eduardo Latino, mi vecino de acá de Cortina. Chao, chao. Chao. ¿Quién es? Buen día, Miguel. Fernando de Bellavista. Lo que yo estoy viendo de este gobierno, que se aumentó la deuda externa, vamos a cerrar con 60 mil millones de dólares. Así es. O sea, estamos a 50... 60 mil millones más. Claro, el gobierno militar en 7 años sumó 60 mil y Macri suma 60 mil millones. Entonces, si esta es la lluvia de dólares, sumar deuda que la va a pagar Montoto, ¿no? No sé quién la va a pagar, el modelo cierra. Ahora Montoto era el furrier de Firmenich. No creo que lo pague el fur. Claro, pero así gobierna cualquiera con 60 mil millones de dólares de deuda. Y los medios, uno ve Clarín, La Nación, todo un hermetismo total, nadie dice nada, solamente usted, algunos medios de internet. Porque lo que ocurre es que la oposición en su conjunto, todos, de la izquierda a la ultraderecha, todos, conviven con la deuda. Creen que la forma de gobernar es aceptar la deuda y le siguen adelante, y por un legislador que dice algo hay 200 que votan en contra. Es el partido de la deuda. Sí, es el partido de la deuda. Ahora... Pero usted fíjese un detalle que es muy significativo. ¿Cómo puede ser que desde el 76 a la fecha la Argentina deba 400 mil millones de dólares? Había una deuda de la Revolución Argentina, o sea, de cuando lo derrogan a Perón en 55 a la Revolución Argentina, de un país que era acreedor, o sea, que no tenía deuda externa y que nos debían a nosotros, pasamos a el 73, cuando asumió el peronismo. Había 11.000 millones, se bajó a 8.000. Cuando vieron que se estaba bajando, golpe de Estado otra vez. Lo llevaron a 40.000, después Alfonsín 80.000, y así no paró nunca más. Llegamos a donde estamos parados hoy, 400.000 millones de dólares, cada argentino debe 10.000 dólares, y no se da por aludido a nadie. Pero además hay un parate generalizado en todo el país. Realmente criticaban al kirchnerismo por el silencio que había en los medios, y hoy es el mismo silencio. Pero no, lo que pasa es que el gobierno anterior le hizo creer a la gente que se había pagado la deuda. Claro. Pero que en realidad lo que se pagaron fueron los intereses, y acá nos cansamos de explicar eso. Pagamos 200.000 millones de dólares de intereses, y cuando Cristina se fue del gobierno había 100.000 millones más que lo que tenía su marido cuando recibió el gobierno. Entonces, lo recibió con 150.000 millones Néstor, lo entregó Cristina con 250.000 de deuda, más 200.000 que pagamos de intereses. Miguel, si en un año suma 60.000, son 4 años de Macri, ¿cuánto va a ser? ¿Cómo? Si son 4 años de Macri, son 240.000 millones de dólares más. Bueno, si sigue este ritmo, claro. ¿Me entiende? Sí, sí. Pero además han inventado otra cosa nueva. En lugar de emitir dinero, ahora ayer mandaron a emitir, porque como hay sobra de dólares y el dólar está bajando, entonces quieren equipararlo con circulante de peso. Ellos no hacían circular el peso para que la moneda no se devaluara, según decía, pero la base monetaria de los LECOP, de los LEVAC, son casi superiores a la base monetaria económica. Es decir, han emitido en letras y en papeles. Por eso, volvió la timba. Una cifra monstruosa. Pero volvió la timba financiera. Sí, volvió. Los dólares vienen a la Argentina. No. Perdóneme, no se volvió, seguimos. O sea, esto no es cambiemos, sigamos. En fin. Gracias, Miguel. Chao, señor. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola, Gastón. Buen día, Miguel, ¿cómo te va? Acá andamos mirando el mundo, se cayó Boca, quedan ustedes, todavía pueden alguna chance. Sí, tenemos todavía. De la Copa Libertadores, ¿no? Y sí, ojalá, todavía estamos en carrera, por lo menos. ¿Qué sé yo? Vamos a ver qué pasa. En cualquier momento de esto te pido una solicitud. Bueno, tantos años de la academia lo vas a dejar así nomás por la Copa Argentina, Miguel. Que no me escucha Torrice, porque como siempre le digo a San Lorenzo que le voy a pedir una solicitud. Ah. Bueno, sigamos con lo nuestro. Vamos con lo nuestro. Bueno, hay mayores informaciones respecto de daños en materia de inundaciones en las zonas afectadas. 600.000 son las hectáreas productivas complicadas por el agua. Abarca no solamente el noroeste de Buenos Aires, sino la zona también norte y noreste de La Pampa y el sur de Córdoba, esto según últimos datos que han trascendido, y además de General Villegas, abarca el norte de La Pampa en las localidades de los departamentos Intendente Alvear, General Pico, Ingeniero Luigi, Embajador Martín y Alta Italia, entre otras localidades. Según Ariel Toseri, que es vicepresidente de Federación Agraria Argentina y es de la provincia de La Pampa, cayeron allí en esa provincia 500 milímetros el mes pasado, que es un récord mensual para esa provincia, y de esos 500, 400 fueron en apenas 12 días. Así que bueno, el cuadro obviamente es complicado. Y la semana pasada, bueno, también el gobierno de La Pampa declaró la emergencia a nivel provincial, lo cual, bueno, les permitirá acceder a beneficios fiscales y crediticios, y se aguarda que esa medida, cosa que se va a dar seguramente en los próximos días, se homologue a nivel nacional por parte del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Por ese tema también hay preocupación porque sigue cayendo justamente a partir de todo el tema de inundaciones la intención de siembra de soja, y hay preocupación por parte del gobierno porque eso va a significar obviamente menor recaudación fiscal. Recordemos que la soja es el único cultivo que hoy tiene derechos de exportación, las llamadas retenciones, que son del 30%, y esto obviamente si se confirma esta menor intención por debajo de las 20 millones de hectáreas que se implantaron el año pasado, se habla de 19.600.000 de proyección según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, esto obviamente le va a quitar recursos al fisco. Es un 3% menos, no es una gran magnitud, pero bueno, para unas arcas fiscales que no están obviamente en el mejor momento, realmente empieza a preocupar un poco al gobierno. A nivel agroalimentario, pero también con fuerte implicancia política, finalmente el próximo martes va a comenzar el debate en el Congreso por la modificación de la ley de semillas. La Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados convocó a una reunión para el próximo martes, como decíamos, lo hizo la comisión que preside Gilberto Alegre, que es diputado del Frente Renovador. Según la comunicación que envió a los diputados que integran la comisión, están en la agenda 9 proyectos de semillas, entre ellos el que recientemente presentó el gobierno nacional, y de acuerdo con distintas fuentes legislativas, los diputados van a definir y empezar el debate analizar el proyecto del Ejecutivo. En esa línea van a convocar a distintos funcionarios del Ministerio de Agroindustria y luego se abriría una ronda de consultas a otros actores y entidades del sector. La intención de la comisión sería trabajar en base al proyecto del gobierno y después sumar aportes de otras iniciativas. Además del tema semillas, se puso en agenda el tratamiento de la situación de la actividad lechera. Al respecto del tema lechero, hay 14 proyectos que van desde la declaración de emergencia en el sector hasta la creación de un instituto de promoción para lácteos y la creación de un mercado físico para ese producto. Y bueno, obviamente están todos los detalles de los proyectos. Pero el tema semillas no termina acá, porque dos cámaras internacionales alertan que podría caer la inversión en semillas en la Argentina por el proyecto que ha presentado el gobierno. Son la Federación Internacional de Semillas y la Asociación de Semillas de las Américas, que objetan, entre otros puntos, que se pongan plazos para el cobro de regalías en soja, que es una de las características que tiene el proyecto del gobierno en este sentido. O sea, es acotar el cobro de regalías, que es lo que obviamente las empresas internacionales no quieren, porque quieren cobrar todos los años. Así que bueno, es otro tema. Y además, vinculado con el debate por la interna que hay con MAS y por los acuerdos que han tenido que hacer por otros proyectos legislativos, la intención del gobierno de sancionar la ley antes de fin de año no va a poder, no será posible, porque no van a dar los plazos legislativos, así que bueno, eso se verá, se va a pasar el año que viene, se va a comenzar el debate, pero no se va a terminar este año, con lo cual la cuestión del cobro de regalías y demás será otra polémica durante esta campaña, la que está todavía en curso, y bueno, no se va a llegar para esta campaña a terminar esta cuestión. Bueno, la seguimos mañana. Hasta mañana, Miguel, buen día para todos, muchas gracias. Que la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Hace 50 años en el fútbol argentino pasaba esto. Dirigió Barreiro. En la doble visera se hicieron 4.996.260 pesos. Los Diablos con Truque en la valla, Navarro y el uruguayo Pavón, y Mírcoli, Acevedo y Monjes, el paraguayo Raúl Bernau, Osvaldo Mura, De la Mata, Raúl Savoy y Somma. El equipo de José con Carrizo, Chavay y Rubén Díaz, Oscar Martín, Mori y Basile, Martinoli, Rulli, Cárdenas, el Yaya y Humberto Maggio. Ahora sí, señor. Juan Junio, Arrigo, Independiente 0, Racing 2, triunfo académico, penúltima de la primera rueda. Thank you. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Era el equipo de José. Un año después, en el 67, mañana se cumple el aniversario, iba a ser el primer campeón intercontinental del fútbol argentino, primer campeón del mundo en la historia, como dice una bandera que tiene la gente de Racing, el primer grande, el descendiente de Alumni, que llegaba a ser el primer campeón del mundo de nuestro fútbol. Así que ese equipo de José, que tenía 50 años atrás, en el 66, ese relato, que ya cada día se borra más, ese mismo relato, un año después, iba a permitir que ese equipo de José, luego de ser campeón de América, ganara en Montevideo la final frente al Celtic de Glasgow y fuera, con ese gol del Chango Cárdenas tantas veces recordado, campeón mundial. Mañana se cumplen entonces 49 años del primer título mundial. Agencia de Lotería Oficial, La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Empató Ferro en Gualeguaychú 0-0 con Juventud Unida. Chicago volvió a perder, en este caso local, no jugó bien, 1-0 con Branda Drogué. Almagro, que venía invicto hasta hace dos fechas atrás, segunda derrota consecutiva, en este caso en Jauregui, ante Flandria, 1-0 ganó bien Flandria. Me cuentan en un partido discreto, ganó bien el Canario. Los Andes le ganó 3-1 en Lomas All Boys. San Martín de Tucumán le ganó 2-0 a Estudiante de San Luis. Argentino Juniors, que ahora es puntero, le ganó 1-0 a Atlético Paraná. En la B Nacional quedó como único puntero Argentino Juniors con 19 unidades. Ferro 18, Chacarita 17 y con 16 vienen Villa Dálmine y Brown de Madryn, los primeros puestos de la B Nacional. Todos los equipos directos de AFA adelante, ¿no? Claro, Argentinos, Ferro, Chacarita, Dálmine, y recién después aparecen... ¿Y cuántos ascienden? Dos. Después recién aparecen Guillermo Brown de Puerto Madryn y Estudiantes de San Luis. Chacarita le ganó la cero en un ajedrez de Pergamino. En la primera C, el CADU, Defensores Unidos, le ganó 1-0 a San Miguel. Pésima campaña del Trueno Verde de los Polvorines con Diego Galeano como técnico, que por ahora no quiere renunciar, muy resistido por los hinchas. Argentino de Quilmes, de muy buena campaña, le ganó 1-0 a Central Córdoba de Rosario. Italiano le ganó 1-0 al Porvenir. Miguel, en este partido, Mario Carboni, que hace 28 años sigue la campaña al Porvenir, obvio, está peleado con el inimputable Merelas, también está peleado, enemistado con el jefe de prensa del Porvenir. Fíjate qué papelón, porque el local era italiano, y el jefe de prensa del Porvenir, que no recuerdo el nombre ahora, igualmente no existe, ¿no?, el jefe de prensa del Porvenir, pero casi se agarra trompadas con Mario Carboni y lo hizo echar de la cancha del Italiano, al periodista que hace 28 años cubre la información del Porvenir, pero claro, dice la verdad y dice las cosas que no le gustan inimputables al jefe de prensa del Porvenir. Deportivo Merlo perdió como local 1-0 con San Martín de Bursaco. El partido arrancó casi 40 minutos más tarde porque no estaba la ambulancia. Y claro, estaban aburridos los muchachos, la barra del Deportivo Merlo, y empezaron a dirimir sus diferencias. Graves hechos de violencia recrudeció la interna en la barra del Deportivo Merlo. Graves incidentes, terminó ganando San Martín de Bursaco 1-0 y renunció Marcelo Straquia, el técnico del Deportivo Merlo, y te podemos dar ya en carácter de primicia que el Hueso Mancini prácticamente tiene todo arreglado, nombre del club, nombre del riñón, viene a dirigir a Argentino de Quilmes y a Italiano. El Hueso Mancini sería, se va a confirmar en las próximas horas, el nuevo técnico del Deportivo Merlo. En Catamarca, San Lorenzo de Alén empató 1-1 con Juventud Unida Universitario de San Luis, partido que había suspendido porque los jugadores de la ciudad de San Luis habían contraído triquinosis. Alianza de Cutralcón Neuquén le ganó 1-0 a Sol de Mayo de Viedma. Y en Tucumán, un partido que no se había jugado por falta de garantías, Bellavista de Tucumán perdió 1-0 con Las Tenias de Tucumán. Hoy 20:30 en Tandil van a jugar Santa Marina con Central Córdoba de Santiago del Estero. En Mendoza, La Lepra, Independiente Rivadavia va con Boca Unidos de Corrientes por la B Nacional. Y por la primera C, 15:30 en Ensenada, Cambaceres Midland, 15:30 Zacatipas, el puntero con Argentino de Merlo, y 15:30 en el sur, Sportivo del Sur con Berazategui, los partidos, Miguel, que se van a jugar en el día de hoy. Bueno, ¿dónde se juega Platense? ¿Cuándo se juega Platense Colegiales? A ver, lo tengo que buscar. Déjame que lo tengo que buscar. ¿El sábado? Ya te digo, pero mientras tanto, Miguel, porque tengo la programación por aquí, pero te digo, mientras tanto que hoy va a estar la reunión en el predio de Ceiza, bueno, lo que tiene que ver con Platense Colegiales, el martes a la hora 20, en cancha de Platense, el arbitraje de Leandro Rey Schilfer. Atlanta va el martes 21:05 con Defensores de Belgrano, en cancha de Defensores, el arbitraje Pablo Vigliano. Y te decía que hoy se van a reunir los dirigentes de Primera en Ezeiza. Dicen que es un contragolpe al gobierno por el tema de la FIP, pero finalmente el ascenso, hay un gran asado, va todos los dirigentes del ascenso y todos los dirigentes del interior, hay gran asado, hoy en las instalaciones del club Barraca Central, Miguel. ¿Y quién paga el asado? El asado lo paga Chiqui Tapia. ¿Te parece? Sí. Bueno, esperemos que te inviten. Generalmente me invitan, pero ¿sabes qué pasa, Miguel? Cuando es reunión de dirigentes y no quieren que escuche el periodismo, te dejan afuera. Ojo, debe haber colaboración de Hugo Moyano y del sindicato de camioneros, ¿no? Bueno, ahora sí. Ahora sí, pero bueno, ahí todo un poco, pero... Disfrazate de hincha de San Lorenzo. ¿Cómo, Miguel? Disfrazate de hincha de San Lorenzo, ¿te dejarán entrar? Sí, pero no me tengo que disfrazar porque todo ya lo sabe, ¿viste? Ahí está el tema. Te mando saludos. Un abrazo, Miguel, hasta mañana. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Municipalidad de José C. Paz. Un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Un día como hoy nacía en Buenos Aires, mejor dicho, fallecía en Buenos Aires un día como hoy. Había nacido el 15 de julio de 1839... Juan Enrique Chazaín, que se hizo conocido por ser el autor del poema A mi bandera. Su padre era el artesano francés Jean Chazaín y su madre la porteña Catarina Girondo. En febrero de 1858, bajo las órdenes, leía sus poemas en el Ateneo del Plata, una de las pocas reuniones literarias que se realizaban en el Buenos Aires de la época. En 1859 participó del lado de los unitarios bajo las órdenes de Bartolomé Mitre en la batalla de Cepeda contra la Federación Argentina dirigida por el general Justo José de Urtiz. Al ser derrotados huyeron hacia San Nicolás de los Arroyos. El 25 de octubre tuvo lugar un ligero combate naval entre los lanchones de los federales y de los unitarios de Buenos Aires. Se construyó una batería en tierra y en un punto de la barranca al norte de la ciudad, en un lugar que hoy se llama El Campito, donde se construyó la Basílica a la Virgen del Rosario de San Nicolás. En momentos del embarco de las tropas en la orilla del Paraná, al ver Chazaín, que tenía en ese momento 20 años, a un niño abanderado con la bandera de Buenos Aires, que era copia de la misma bandera que había ideado don Manuel Belgrano, se inspiró y leyó a las tropas su poema a mi bandera, cantada en la actualidad en todos los ámbitos de estudios por los alumnos argentinos antes de embarcarse en las barcazas del río Paraná hacia el puerto de Buenos Aires. Fue diputado por Buenos Aires en un gobierno unitario también, fundó el diario El Pueblo, del cual fue el principal redactor junto a Francisco López Torres, y también escribió Himno a Colón y el poema El Corazón del Hombre. Falleció a los 24 años de edad, el 3 de noviembre de 1864, pero nos dejó esta canción que todos cantamos en los colegios. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Es la hora 7:57 minutos, 13 grados 8, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Señor de Renzi, Alberto de Morón. Espero que hayan escuchado la marcha, los maestros, y más especialmente el que incita permanentemente a los maestros a no trabajar y a no cumplir con sus funciones, como es ese dirigente Maradei, a quien considero responsable de la muerte de este chico. Porque si hubieran tenido cuidado los maestros, los profesores y los encargados, esto no hubiera pasado. Gracias, señor. ¿Quién es? Sí, buen día, Renzi, José de Ituzaingó. Permítame decirle, es feo vivir de recuerdo. ¿Por qué no ponen una foto del gol de Cárdenas en los micros cuando van a Avellaneda y ya está, y van mirando eso? Perdóneme, ¿ustedes cuánto tardaron en ganar una Copa del Mundo? Pero, ¿cuál es más meritorio? ¿El 2-0 allá en Madrid, al Real de Madrid? ¿O el gol zapatazo de Cárdenas, que fue gol de casualidad? De 10 tiros, 9 van afuera y el restante pega en el travesaño. ¿Cuál fue el primer campeón del mundo? Pero miren, de recuerdo, ¿verdad? No. ¿Cuál fue el primero que ganó los 3 campeonatos seguidos en la era profesional? Y sí, estaba Perón. ¿Quién fue el primero que ganó la Supercopa? Sportivo Cera, hijo. Hágase el primero, viejo, hágame caso. Gracias, buen día. Chao. Gracias por el espacio. Chao. ¿Quién está en línea? Manolo de San Telmo. ¿Viste cómo nos llevan la contra los de Racing? Bueno, un día tenía que hacer un programa por la hinchada antigua de Racing. La número uno. Yo siempre estaba con la barra de Pancho. ¿Viste la bandera? Más tarde. ¿Viste la bandera esa que se pone que dice Dios es de Racing, el diablo no? Sí, no, pero quería recordar a los viejos. Yo te digo que no voy a la cancha más. A la barra de Pancho y al gallego que murió, que era amigo mío y estábamos juntos en la hinchada de Racing y en la, por la contra, a favor de la enseñanza laica. ¿Cómo se llamaba el gordo que era demócrata progresista? El padre no, de... era mercenario de Santa Fe, Martín y Raimonda. Una vuelta veníamos de Santa Fe de transmitir el partido y venía el mismo avión la delegación de Racing, o nosotros el mismo avión de la delegación de Racing. Dardo. Y no arrancaba el vuelo. ¿Qué pasa? Bueno, falta Dardo. Bueno, pero van a esperar a Dardo. No, porque cayó preso, pero ya sale. Entonces cuando salió, todos lo saludaban en el avión y le digo, ¿qué pasó, Dardo? Nada, dice. Bueno, me llevaron preso, dice, pero... Llamé a mi amigo. ¿Quién es tu amigo? Dice Horacio Teddy. Yo me empecé a reír. No, él trabajaba, le pagaba a Martínez Raimond. Y me dijo, yo soy demócrata progresista. Y no podía creerlo. No, yo lo quise cambiar. Conozco dos demócratas progresistas. ¿Sabés quién es no, el otro? Yo lo traté de guiar por pero, espera, el buen ¿sabes, camino. ¿sabes quién no me hacía otro? Caso, pero me quería mucho. Venía al kiosco que después tenía ayuda, no iba a la cancha. ¿Sabés pero quién es el otro? Yo cuando estuve preso dejé ir a la cancha. 18 años sin ir. O sea, no vi al Racing. Sí, pero ¿sabés quién es el otro? Que demócrata progresista que yo conozco. ¿Quién? Riverito. Riverito. Bueno, fue Lisandro La Torre, fue buena persona. Sí, claro. Bueno, oíme una cosa. Bueno, quería hablar de Armando. Me tengo que ir a la noticia, viejo. ¿Qué? Me tengo que ir a la noticia. Bueno, no, pero déjame decir, hablé por eso. Armando Tejada Gómez lo conocí personalmente, era del partido del hijo de puta de Frondizi, y los dos, Nabucodonosor Santoni y Armando Tejada Gómez, se fueron diputados por la Unión Cívica Radical, la UCRI, en Mendoza, renunciaron. Armando Tejada Gómez se fue al Partido Comunista, y Nabucodonosor Santoni... Un tipo, yo hice varios homenajes, un tipo que el Partido Radical ni lo conoce, ni lo reivindica, un tipo que fue el primero que habló de la reforma agraria. Pero era radical bloquista. ¿Quién? Cantoni. Bueno, ese tipo fue uno de los primeros de la reforma agraria, fue el que hizo, creo que era MASLA, Movimiento Antiimperialista de América Latina, qué sé yo, y ni lo conocen en el Partido Radical. Me cansé de hablar de Caracachos, bueno, ellos hablaban. No hablan de Pisariello, desaparecido en Tucumán, que el hijo es uno de los de Podemos de España ahora, porque cuando mataron al padre se fue a España y ahora creció y, sí. Y bueno, participó. Bueno, sí, quiero decir, esa es la gente que necesitan. Hagan bueno, y hablen de eso. Los mejores peronistas que conocí fue en la CGT de los argentinos. Después ahí. No hay tribunal de conducta. Pará, hace un punto. Hasta luego. 8 de la mañana. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. La divisa gringa, 15.30 por el blanqueo de capitales. Aparentemente se habría negociado un bono de entre 3.000 y 3.500 pesos para los trabajadores del Estado, según dejaron trascender en UPCN. El dólar y las tasas son los planteos que llevan a Pratt Gay a discutir con el Banco Central casi a diario. Ayer se volvió a emitir dineros en pesos argentinos, cosa que no se hacía y que era reemplazado por letras. Hoy tiene que declarar José López en tribunales. La bolsa y la timba en Wall Street cayó por quinta vez consecutiva, de acuerdo a los resultados que se vienen dando en lo que se anuncia como una suba de intereses por parte de la Reserva Federal. Además, la caída del petróleo también jugaron en contra de la cotización de las acciones en el mercado de Wall Street. Empresarios de San Pablo que están en Buenos Aires comienzan hoy una ronda de negociaciones. Báez dijo que no iba a declarar y presentó un escrito en el día de ayer y casi dijo lo mismo que Cristina, pidiendo que se haga un análisis de toda la obra pública. El presidente de Estados Unidos se encuentra en una pelea frontal con el FBI. Dijo que no se debe trabajar solo por insinuaciones, porque al develar algunos correos de Hillary Clinton la hicieron bajar en las encuestas. Macri prometió en Santa Fe obras por 49 mil millones de pesos hasta el 2019. Mosul dejaron trascender que el líder máximo de los insurgentes del sur estaría allí ubicado. Los especialistas dicen que si el jefe del ISIS se encuentra allí, va a ser muy duro el ingreso en la ciudad. El triunfo sobre el Estado Islámico aparentemente sería de un momento a otro, pero con alto costo de la vida de civiles, porque los del ISIS utilizan a los civiles como escudos humanos en el ataque en la ciudad. Más datos sobre el argentino asesinado ayer en Brasil. El hombre que trabajaba en un bar fue increpado por otro que lo acusó de robarle. Como argentino trabajo los brasileños, luego discutieron por pago de una cerveza. Finalmente lo mató. Faltan 5 días en la cuenta retroactiva de las elecciones norteamericanas y ahora todos dicen que Trump podría ganar por 1 o 2 puntos de ventaja, dándose así vuelta a los encuestadores que la daban cómoda a Hillary Clinton hace 15 días. Si no hay una reacción de la mujer del expresidente demócrata, podrían perder la administración frente a los republicanos, pero además podría haber un cisma republicano porque Trump ya no tiene ningún patrón político y es inmanejable e impensable, dice la prensa de Nueva York, de Chicago y de Los Ángeles, que son los 3 que más observan a Trump. El deporte por Belgrano. En Copa Sudamericana, partido de ida de semifinales, en el nuevo gasómetro, San Lorenzo de Almagro igualó con Chapecoense de Brasil 1-1. En el primer tiempo, a los 30 minutos, el gol de San Lorenzo. Hay diferentes opiniones en cuanto a este tanto. Algunos atribuyen a tiro libre del uruguayo Martín Cauterucho. Otros a Marcos Angeleri, que habría peinado casi imperceptiblemente, desconcertando al arquero rival. O sea, mitad Cauterucho, mitad Angeleri para el primer gol de San Lorenzo. En la segunda etapa, a los 16 minutos, igualó Ananías para el equipo brasileño. La revancha va el 23 de noviembre en Santa Catarina. El ganador de ese partido estará en la final de la Sudamericana. En caso de nuevo empate, si es sin goles, se clasificará el equipo brasileño por el gol que anotó anoche como visitante. Si vuelven a empatar 1-1, habrá tiros desde el punto del penal y un empate con mayor cantidad de goles clasificará a San Lorenzo. En Temperley, finalmente cumplió con lo que había ya deslizado el presidente Hernán Levín. Presentó su renuncia después de recibir amenazas de muerte en el marco de su conflicto con la barra brava del club. Hacía 4 años que lo presidía. había coincidido su gestión con el avance del club desde la primera B a la primera división. Se había iniciado en la comisión de básquetbol en la entidad de Temperley. Ahora dejó su cargo y lo va a reemplazar quien lo estaba acompañando en la dirigencia desde el comienzo de su gestión, el director de cine Alberto Lecci. En el fútbol internacional hubo jornada en cuatro grupos en la Champions, goles de argentinos. Gonzalo el Pipita Higuaín marcó para el Juventus de Italia, que empató como local 1-1 con el Lyon de Francia. Un gol de Luciano Vietto en la goleada del Sevilla de Jorge Sampaoli como local 4-0 sobre el Dinamo Zagreb de Croacia. Esto es en el marco del grupo H, en el que puntea el Sevilla con 10 puntos, seguido por Juventus con 8. En el grupo G, el Porto de Portugal le ganó al Brujas de Bélgica 1-0 y empataron el Copenhagen de Dinamarca y el Leicester City de Inglaterra 0-0. El Leicester está puntero con 10, seguido por el Porto con 7. En el grupo F, Real Madrid como visitante ganaba 2-0, después perdía 3-2, finalmente lo empató, igualó 3-3 de visitante con el Legia Varsava de Polonia, que anotó su primer punto en el torneo. Borussia Dortmund de Alemania le ganó de local 1-0 al Sporting de Portugal y aseguró su pase a la siguiente ronda. En esta zona entonces Borussia Dortmund ya clasificado 10 puntos, le sigue Real Madrid con 8. En el grupo E, el Mónaco de Francia con 2 goles del colombiano Radamel Falcao le ganó 3-0 al CSKA de Moscú, en tanto que el Bayer Leverkusen de visitante venció 1-0 al Tottenham Hotspur. En este grupo puntea el Mónaco con 8, seguido por el Bayer Leverkusen con 6. Gol argentino en el fútbol de Brasil, en Copa Brasil. Lucas Prato, el delantero convocado a la selección nacional, anotó para el Atlético Mineiro, que empató 2-2 con el Internacional de Porto Alegre. Liga Nacional de Básquetbol anoche, noche de visitantes, ganó la Unión de Formosa en Córdoba 80-75 Atenas, y ganó Estudiante de Concordia a Echagüe de Paraná 86-73 en Entre Ríos. En la zona norte puntea Quimsa con 9 triunfos y 3 derrotas. San Martín de Corrientes tiene 8-3 y Estudiante de Concordia ahora está tercero con 8 victorias y 4 traspiés. En zona sur el puntero es San Lorenzo, 7 victorias, 2 derrotas. Bahía Básquet tiene 8-3, igual que Gimnasia de Comodoro. Hoy continúa la liga con 3 partidos a las 21. San Lorenzo recibe a Boca, 21-30 Gimnasia de Comodoro con Obras, y San Martín con Regatas en el Clásico Correntino. En el básquetbol internacional de la NBA, primera victoria en la temporada para Brooklyn Nets, que venía de 3 derrotas iniciales. El equipo de Luis Scola le ganó 109-101 a Detroit Pistons. El argentino anotó 2 puntos, se dio una asistencia, ganó 3 rebotes en 13 minutos y 55 segundos de prestación. En tanto que en el boxeo, Celeste Peralta, que tiene el título de campeona de los superligeros en las versiones de la FIB y la OMB, y Ana Laura Esteche, tiene el mismo título pero reconocida por la OMB, van a pesarse hoy a las 17:30 en la FAB. Mañana van a realizar el combate de unificación. El economista que hacía de periodista en Mar del Plata habría estafado no 500.000 como trascendió de entrada, sino que de acuerdo a los distintos denunciantes que aparecen ahora, muchos de ellos tenían plata no declarada, por eso es difícil saber el monto, llegaría a 5 millones de dólares. Se trata de una estafa en Mar del Plata y se lo busca al prófugo que habría salido del país, Daniel Biglione, hacía programas de radio y televisión haciendo asesoramiento financiero y económico y además hablando de las inversiones. Tomaba inversiones de 10 mil dólares, al principio pagaba intereses importantes porque decía que maniobraba en Nueva York y Londres, y con eso hizo que se contagiara la cadena. Le decían todos, anda a verlo que te paga buenos intereses. Así juntó dinero y la cabeza de más de 200 damnificados hasta el momento en Mar del Plata, y la estafa superaría los 5 millones de dólares. Desde Buenos Aires, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Bueno, creo que las reformas que se quieren hacer por el tema de seguridad, habría que incluir una cláusula donde cuando se descubre un policía o un funcionario, la pena debería ser todavía más fuerte que un delincuente común. Porque estos delincuentes vestidos de azul de la Policía Federal son peores que los delincuentes comunes, porque la gente confía en ellos y resulta que el comisario era el jefe de la banda. Y estamos hablando de una captura que se mandó ya a realizar, donde aparecen complicados con esto el jefe... el comisario Villarreal, pero en realidad lo importante de todo esto es que están implicados 5 oficiales de la Policía Federal en Saavedra y Núñez de cometer delitos de toda especie, de todo tipo, y donde la justicia tendría que tener muchísima más gravedad en las sanciones que a uno común, porque es agravado porque usa uniforme, usa armas, y que el Estado argentino confió en ellos y exactamente hicieron todo al revés, ¿no es cierto? Bueno, estamos hablando de policías apuntados por Campagnoli. El comisario es Norberto Villarreal, el sargento Sergio Ríos, el sargento Adrián Otero, el cabo Alejandro Malfetano y el escribiente Marciano Quiroga. Cada uno de ellos había sido eyectado de la comisaría 35 luego de un allanamiento realizado el 22 de agosto. Aunque allí se encontró documentación comprometiéndolos, ninguno fue pasado a disponibilidad. Este es el otro tema más grave todavía, que implica propio jefe de la Policía Federal, ¿no? Los castigados con otros destinos, los cambiaron de comisaría. En la 47 en Villa Pueyrredón fue apresado el escribano Quiroga, conocido por el apodo de Cachorro. Así figura en la documentación que se secuestró en agosto. Casi al mismo tiempo cayó el cabo Malfetano en la seccional 41 de Villa Mitre, y un poco más tarde fue detenido también el sargento Otero, que desde agosto trabajaba en la comisaría 43 de Floresta. Una vergüenza los cambios a través de lo que hacen los jefes de zona, lo que hacen los comisarios, los subcomisarios, y que terminan en definitiva con el jefe de la misma Policía Federal. Una vergüenza lo que pasa en la Policía Federal. El peronismo y su estrategia, con el licenciado Daniel Manganaro Rosas. Qué joven. Buen día para todos. Cómprese anteojos, porque yo muy joven no soy. La juventud es un estado de ánimo. Así es, sí. Y bueno, hay jóvenes viejos y viejos créame jóvenes. Créame que estoy viejo también con el estado de ánimo, viendo la situación de nuestra querida patria. Pero ¿qué pasa? Y no pasa nada acá. No. Bueno, siga siendo optimista usted, que viene bien para los oyentes. No, optimista no soy, yo soy realista. Casi acá aumenta todo. En un país donde las cosas aumentan, está todo bien, va es para arriba. Hay mucho consumo, ¿no es cierto? No va para arriba. Sí, para arriba vamos, pero para arriba, para el cielo no vamos. Bueno, usted es un pretencioso. Yo me conformo con en el momento de la muerte ir a algún lado, no sé si al cielo o al infierno. Bueno, yo en virtud de que me toca hablar siempre del tema central por lo que fui convocado, que es la estrategia. No es que yo insista en cosas que algunos dicen que se aburren porque no les gusta escuchar realmente. Pero tengo que hablar de lo que se me ha convocado, cuestión que también me incentiva para decir cosas y para poder esclarecer determinadas situaciones. Volviendo al tema central, quiero aclarar que no existe estrategia sin base doctrinaria, esto ni en la guerra ni en la política. Si no hay una base doctrinaria, nadie sabe para dónde tiene que disparar, esta es la realidad. Y la política, como en la guerra, se procede generalmente con una estrategia ofensiva que lleva tácticas defensivas, o también a la inversa, con una estrategia defensiva que conlleva tácticas ofensivas. Cuando un bando político se encuentra diezmado, vencido u ocupado, o anquilosado, como el caso del peronismo, no puede armar ningún diseño táctico o estratégico, en virtud que la ofensiva del adversario trabaja sobre la ocupación del espacio político que abandona el que propone una mejor solución, como el caso del peronismo en la Argentina. Ocurre también que el peronismo en un tiempo ha trabajado pura y exclusivamente en defensiva y olvidó la parte ofensiva, de modo tal que se vio ocupado por una fuerza mayor. El peronismo tiene que tener conciencia de que está peleando contra un enemigo muy, muy fuerte realmente, y si opera en forma frontal realmente nunca va a llegar al éxito esperado. Las guerras modernas están demostrando esta realidad. Las guerras modernas son de los fuertes contra los débiles, y los débiles atacan una posición determinada y dejan de lado las otras posiciones, en virtud que ganan en un espacio, distraen al adversario y después ocupan otro espacio. No sé si está claro esto. Bueno, nosotros en el análisis que hacemos notamos que la base doctrinaria está prácticamente abandonada, en virtud de que el peronismo fue triunfalista en un determinado momento, siempre confió en lo cuantitativo y dejó de lado lo cualitativo, y así le fue. Hoy se encuentra verdaderamente diezmado en una diáspora total, donde ciertos dirigentes que se dicen peronistas se ocupan pura y exclusivamente de su situación personal y no la del conjunto. Entonces, tengamos en cuenta que necesitamos una base doctrinaria para el desarrollo. La columna vertebral del movimiento peronista, desde luego que todos lo sabemos, fue siempre los trabajadores organizados. ¿Qué ocurre? Que nosotros nos esperanzamos en la CGT. La CGT es una organización para todos los trabajadores, y tengamos en cuenta que no todos los trabajadores son peronistas. De modo que la CGT no puede hacer política. Bueno, cuando se armó las 62 organizaciones... A eso apuntaba. No, cuando se armó las 62 organizaciones y se contaron, en realidad se estaban contando gremios del MUD que eran comunistas. Es decir, nunca hubo 62 organizaciones peronistas, sino que se contaron todos los gremios, esto confesado por el propio Lorenzo Miguel en su momento, donde cuando se contaron, bueno, de este lado había 62, ¿no? Así que es bastante discutible también el nombre de 62. Seguramente ahora debe haber más de 62 organizaciones que son conducidas por peronistas. Pero digo, originariamente la 62 fue construida en Yatay, en el edificio del Ministerio del Sindicato de Trabajo, de Calzado, donde cuando se votó se contaron, y parte del MUS, que eran los 19, fueron contados dentro de la 62. Ahí eso demuestra la habilidad del general Perón en su tiempo, en virtud que Perón no rompía las cosas, sino que las ocupaba y las usaba en función de porque la... Perón siempre fue frentista. Además, la cifra de 62, claro que sí, se la informaron los dirigentes a él, entonces él aceptó la cifra que le daban. Y es ahí donde pudo participar en política el movimiento obrero, porque desde la CGT realmente es imposible, porque legalmente no está permitido que la CGT... Claro, no debería. Bueno, ahora, entonces... Vamos a meternos en la 62 de hoy. La maneja el Momo Venegas, que está con su partido FE dentro de Cambiemos. Por eso ha entregado la 62. Bueno, entonces, ¿cuál es la lectura que hay? queremos una CGT peronista y los incentivos que tenían que hacerlo están con el PRO. ¿Cómo funciona esto? Y eso es lo que se me ocurre a mí, que es lo que la falencia que tiene la dirigencia peronista de no mirar dónde tiene que recuperar un ala del movimiento, incluso el ala fundamental. Tiene que recuperarla en la 62. Si no, vamos a estar continuamente con este propósito de querer hacer una CGT pura y exclusivamente peronista. Eso es imposible. La CGT no puede ser. Yo recuerdo que en la década del 90 estaban enojados conmigo porque yo decía que... ¿Quién? Estaban enojados en la 62 conmigo porque yo decía que era una rama seca del movimiento, porque no activaba, ¿no? Es una verdad eso. Es una rama seca del movimiento, sí, señor. En este momento está en manos del adversario. Yo no hablo de este momento, estoy hablando de la época del 90. Yo decía... Sí, hace rato que se... Claro, entonces en realidad sirvió la resistencia. Claro. Y otra cosa fue también el menoscabo del adversario. Creyendo que con la cantidad siempre se ganaba. Incluso, fíjense que cada vez que pierde justicialismo sale todo el mundo a cantar que vamos a volver, que... Eso es menoscabar al adversario, cree que el adversario no piensa. Pero no tenía la costumbre de hablar con ironía del adversario, pero jamás lo menoscabó. Por eso armó una estrategia y le puso énfasis en el desarrollo de esa estrategia, moviendo las alas del movimiento de manera adecuada para poder ocupar espacios políticos. Esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Fíjense acá se confunden las cosas. Una cosa es lo teórico, la teoría que define al ser, y la doctrina que explica el deber ser. ¿Por qué? Porque la teoría, por ejemplo, la teoría del Estado explica cómo tiene que ser un Estado, y la doctrina del Estado, o sea, en nuestro caso la doctrina justicialista, dice cómo tiene que armarse ese Estado desde un punto de vista, parcial. Esa es la gran diferencia. Entonces, si tomamos en cuenta eso, nos vamos a dar cuenta que no existe, como decía yo recién, no existe ningún tipo de estrategia ni militar ni política sin una base doctrinaria. Esto es lo que tiene que asegurarse. Y sin doctrina no hay peronismo, no existe, va a pasar a ser, como decíamos nosotros, un simple partido político que va a rellenar el espacio político pura y exclusivamente en los periodos eleccionarios. No sé si esto está claro. Sí, está claro. Yo lo que digo es que hay un debate abierto y es interesante el debate, porque una cosa es la estrategia en vida de Perón, otra cosa es la estrategia doctrinaria y otra cosa es la práctica y la realidad, donde ni siquiera se acuerdan de lo doctrinario, ¿no? Y ahí está el error. Por eso hoy hay una total diáspora. Si nosotros tuviéramos conciencia de que hay que recuperar lo doctrinario, y hay que recuperar, hay que concientizar también sobre esa base y recuperar lo que el peronismo perdió hace tiempo, que es la mística. Ha perdido la mística, el amor por lo superior, el amor por el propio movimiento, que es el que va a desarrollar la liberación nacional. La utopía del 70, no importa dónde estaban los jóvenes, existía porque cada uno de nosotros tenía una forma de pensar ilusionada de que se podía cambiar absolutamente todo. El joven de hoy está pensando en que la economía de mercado le rige su vida y tiene que ver de qué manera resuelve él lo personal y no lo comunitario, salvo las excepciones que hay, ¿no? Pero en los 70 nosotros coincidíamos en la mística. Quizá del sector izquierdo la mística estaría disfrazada, pero existía, estaba. No sé, ¿sí? Hasta el día de la Plaza de Mayo. Pero todos, no importa dónde estuvieran colocados los jóvenes, sean de izquierda, del centro, del medio, del peronismo, del radicalismo, donde fuera, tenían en aquellos años una forma de pensar. La coordinadora, cuando se fundó, la Junta Coordinadora, tuvo en Setúbal una discusión para saber si se metían en el peronismo o si iban al radicalismo, y eran radicales, y estaban discutiendo porque el tranvía era el peronismo en ese momento. Sí, la izquierda hizo lo mismo. Bueno, la izquierda hizo entrismo, que era otra cosa. Pero hay muchos... Perón sumaba y siempre le quedaban algunos, porque sí, se iban, pero siempre quedaban algunos, porque no renunciaba a la, como dijo bien recién usted, al frentismo. ¿Sí? Porque Perón establecía que primero estaba la Argentina. Entonces, primero la prioridad, el orden prioritario era primero lo nacional y después lo particular. Primero la patria, luego el movimiento. Y por último los hombres. Acá hicieron primero los hombres, de vez en cuando el movimiento y la patria bien gracias. Exactamente, en total, y aparte se discute pura y exclusivamente un solo tema de la política. Hay personas que se quejan porque uno habla de la soberanía en cuanto al territorio. El territorio es una de las partes fundamentales de la soberanía. No quiere decir que la única parte de la soberanía es el territorio. La cultura también es parte de la soberanía. Las decisiones políticas se basan en determinadas cosas que son fundamentales para la política. Entre ellas la cultura, por supuesto. Acá hay que, el mismo Perón lo dijo, hay que recuperar al argentino. No dijo hay que recuperar al peronista, hay que recuperar al argentino que ha perdido su esencia de lucha por la liberación del país. Bueno, lo seguimos, Daniel. Bueno, hasta la próxima, buen día. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En la hora 8:30 minutos, 17 grados la temperatura. Vamos a meternos en la fecha de fútbol. Comienzan los partidos mañana de una nueva fecha, Rodolfo. Mañana se va a iniciar entonces la fecha 8 del torneo de primera la fecha 9 del torneo de primera división. Un solo partido para mañana, 21:15. Dos equipos que están en zona de descenso. Temperley recibe a Olimpo de Bahía Blanca, dirige Fernando Echenique. El sábado a las 14, Quilmes Godoy Cruz de Mendoza, Silvio Truco. A las 16, cancha de Huracán, River recibe a Estudiantes de La Plata, el puntero, dirige Diego Aval. 16:15, Sarmiento de Junín, Lanús, Néstor Pitana. A las 17, Colón de Santa Fe, Arsenal, Saúl Laverni. 18, Racing Ñul, Germán Delfino. 19:15, San Martín de San Juan Vélez, dirige Mauro Vigliano. El domingo a las 14 comienza la actividad con Banfield Atlético Rafaela, dirige Fernando Rapalini. A las 16 el clásico San Lorenzo de Almagro Huracán, árbitro Darío Herrera. También a las 16 Tigre Belgrano de Córdoba, Patricio Lustó. A las 18 en Córdoba, Talleres con Patronato de Paraná, árbitro Fernando Espinosa. 18:15 Rosario Central Independiente, Facundo Tello Figueroa. Y a las 20 del domingo, Gimnasia y Grima La Plata, Boca, dirige Jorge Baliño. El lunes a las 19, Aldo Civi de Mar del Plata, Defensa y Justicia, árbitro Andrés Merlos. 21:15, Atlético Tucumán, Unión de Santa Fe, controlará Nicolás La Molina. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Está presentando. 8:32 minutos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién está? Hola, hola. ¿Quién es? Aleluya, hermano, el hincha de Racing, Guillermo. Qué alegría escuchar esa legendaria, ese legendario triunfo. Qué linda manera de empezar el día. Un día de sol, pleno, peronista. pero yo pregunto, ¿qué hacemos? Como dijo ese hincha de Boca que llamó. ¿Nos quedamos con la foto de Cárdenas y el gol de Cárdenas? Hay que disfrutar. ¿Alguna vez habrá algo más para disfrutar? Pero sí, por favor, no pierda la fe. Ojo que yo tengo a uno de mis nietos que lo hice cómplice. A los demás no pude, pero a alguno lo convencí. Dios lo va a premiar por semejante hecho milagroso. Hay que llevar a los jóvenes por el buen camino. Y así que bueno, hay que desencillar hasta que aclare. Que vamos a volver. Que no se pongan mal la camiseta de Temperley, querido. Pero si es una vergüenza esa camiseta. Y además pierde con esa camiseta. Bueno, que vaya. Chao. Un abrazo. Chao. ¿Quién está? ¿Quién está en línea? COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Es la hora 8:34 minutos, 17 grados la temperatura. Vamos a tener una temperatura de primavera. Hacía mucho tiempo que no había primavera en primavera. Me parece mentira lo que estoy diciendo, pero es así. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Don Diego Carbone. Hace 5 años nos dejaba un señor de la escena nacional, el señor Osvaldo Miranda. Osvaldo Isaías Matón Miranda, conocido artísticamente como Osvaldo Miranda, nació en Buenos Aires el 3 de noviembre de 1915. Falleció en Buenos Aires el 20 de abril de 2011, actor de cine, teatro, radio y televisión, con notable trayectoria como comediante. Nació en el barrio de Villa Crespo, en la ciudad de Buenos Aires, hijo de inmigrantes españoles. Quedó huérfano de padre a los 11 años y se hizo cargo de mantener a la familia. Desde una fugaz incursión como cantante de tangos en el Café Germinal junto a Angelito Vargas, se dedicó a la actuación. Fue amigo de Homero Manzi, Aníbal Troilo, Ángel Malagaña, Elías Alipi y de Enrique Santos Discépolo. Discépolín, que fue su amigo entrañable y hermano del alma, murió en sus brazos en 1951, ya que Osvaldo estuvo a su lado hasta que dio su último suspiro. Miranda empezó su carrera en la revista porteña, en la obra musical Rascacielos con María Esther Gamas y Mario Fortuna, y después continuó trabajando con todos los grandes, Dringue Farías, Mario Fortuna, e inclusive hasta trabajó con Parravicini. En la televisión logró uno de los grandes éxitos de la comedia como pioneros de la televisión en el 56, cuando con Irma Córdoba y Enrique Serrano protagonizaron Mi marido y mi padrino. Con ellos dos también hicieron montones de obras de teatro. Más en nuestros tiempos, con Ernesto Bianco hicieron en televisión Mi cuñado, con libro de Oscar Viale, que después hizo una remake con Brandoni y Darín, que también tuvo mucho éxito. Participó de 27 películas durante toda su carrera y falleció, ya retirado, de un infarto de miocardio el 20 de abril de 2011. La ciudad de Villa Crespo, como le dicen la gente de Villa Crespo, creó un nombre, un premio con el nombre de Osvaldo Miranda para premiar a la gente importante de Villa Crespo, actores, hinchas del Club Atlanta y también elegidos por el Club Atlético Atlanta y la Junta Histórica de Villa Crespo. El barrio le dedicó este premio para dárselo a las personas que instituyen constantemente un estilo de vida con una conducta como la de don Osvaldo Miranda. Osvaldo Miranda, sin ninguna duda, un señor de la escena y de la vida. Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó un

y analizar cuando nos hacemos trampa. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ahora 9:04, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Esteban Bullrich, ministro de Educación, anunció que en los próximos días se firmará un convenio con la Universidad de Buenos Aires para construir un nuevo hospital de clínicas que reemplace al actual en la avenida Córdoba al 2300 y que estará ubicado en la manzana de enfrente, donde en la actualidad hay un estacionamiento de la Universidad de Buenos Aires. El anuncio lo hizo el ministro durante la gala anual a beneficio de la Fundación de Asistencia Social del Hospital de Clínicas José de San Martín, que se efectúa para recolectar fondos destinados a comprar aparatología y otros insumos que necesita el centro asistencial. Dijo que el presidente de la Nación ya había tomado la determinación. Es la hora 9:05. A partir de la aprobación en diputados del presupuesto con media sanción, pasa a senadores, donde también se calcula que será aprobado y se espera que no sufran modificaciones para que salga como ley. Es el primer presupuesto del gobierno de Macri y tiene un incremento en el gasto que supera en 12.000 millones el anterior de Cristina Fernández. El cielo diáfano con sol que se asoma de entre las nubes con mucha justeza permite soñar con un día de primavera. La máxima para hoy se estima en 25 grados y para el fin de semana tendremos temperaturas de 30 grados. Hay cambios en la administración del referato en la Asociación del Fútbol Argentino. La Coneja Baldassi, hombre vinculado al PRO, se hará cargo de parte de la administración del referato. 17 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, está clavado desde hace horas esa temperatura. Trenes subterráneos, premetro funcionan con normalidad. Se quejan los vecinos de Vicente López por la cantidad en que se va deteriorando el pavimento de la zona. Varios correos electrónicos de vecinos de Olivo, Munro y Florida destacan que Jorge Macri no contempla en el presupuesto de repavimentación y Vicente López se está agrietando, dice uno de los correos, que menciona que la última gestión la hizo el administrador radical, el japonés García, que había asfaltado calles con auxilio de la Nación, pero, aclara el correo, innecesariamente con debido, asfaltaron Maipú, que no hacía falta hacerlo. Se quejan de Falabella, un correo electrónico firmado por alguien de Villa Devoto, da cuenta que la empresa Falabella, en el famoso lunes de oferta, ofreció pasajes de avión que después no tiene cuando la persona los solicita y los paga. Jornada diáfora en Buenos Aires, el deporte por Belgrano. En River, aunque tiene varias bajas por lesiones y suspensiones, Marcelo Gallardo recuperó a dos de los que no habían jugado en la última fecha, Andrés D'Alessandro e Ignacio Fernández, que volverán a ser titulares en el partido frente al puntero Estudiante de La Plata. En la práctica, Leonardo Poncio volvió a jugar en la saga junto al ecuatoriano Mina, pero la prioridad del técnico Gallardo es que en esa posición, en defensa, juegue el ex Banfield Iván Rossi y Poncio pueda jugar en el medio. A esta altura y con el debut de un juvenil, River presentaría frente a Estudiantes a Batalla, Moreira, Mina, La Duda, Poncio, Rossi y el debut absoluto del juvenil Facundo Medina. En el medio campo, D'Alessandro, Rossi, Boarsura, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez o Tomás Andrade, y en el ataque, Alario y el goleador del campeonato, Sebastián Driussi. En Racing, Luciano Agüet no practicó con el resto del equipo debido a un traumatismo. Fue reemplazado en la práctica por Cerro para cubrir esa función, pero el técnico Ricardo Cielinski piensa que Agüet podrá recuperarse y jugar frente a Newell's Old Boys en el fin de semana. Esto es el sábado a las 18. Por lo tanto, el técnico racinguista repetiría la formación de la fecha anterior. Hoy hay 24 partidos en Europa por la Europa League, el segundo torneo de clubes en importancia en ese continente. Se destaca la presentación del Manchester United de Inglaterra en Turquía frente al Fenerbahce, la Roma de Italia visitando al Austria Viena, el Atlético Bilbao recibiendo al Genk de Bélgica, Sassuolo de Italia recibiendo al Rapid Viena de Austria, el Celta de Vigo visitando al Ajax en Holanda, la Fiorentina que recibe al Slovan Liberec de la República Checa, el Inter italiano que viaja para visitar al Southampton de Inglaterra y el Villarreal de España recibiendo al Ormanlispor de Turquía. En el básquetbol de la Liga Sudamericana, segunda fase, Grupo E, se enfrentaron los dos equipos argentinos en la sede de Santiago del Estero y ganó el sureño. Bahía Basket derrotó a Olímpico de la Banda 80-72. Bahía Vázquez es el puntero, busca la clasificación ya a la última instancia. En la fecha inicial le había ganado al actual campeón sudamericano UNICEF de Brasil, que anoche en el otro partido le ganó a Guaros de Venezuela 100-77. Los argentinos Fabián Gómez, Miguel Ángel Carballo y Julián Etulain arrancan hoy en el Shiner Hospital de Golf, que reparte $6.600.000 en premios y es válido por el PGA Tour. Ferrocarril Oeste logró su segundo triunfo en dos fechas en la primera edición del Panamericano de Clubes de Handball que se juega en Chile. Venció a San José de Paraguay por 26-19. Hoy busca su tercera victoria enfrentando al local Deportes Ovalle. Más sobre el tema del arbitraje en el día aniversario de la fundación de la Asociación del Fútbol Argentino, Horacio Elizondo acompañaría a Héctor Baldassi y serán la cabeza del arbitraje del fútbol argentino. Ambos se harán cargo desde ahora de la primera división y de todas las categorías del interior, como también de la dirección de formación arbitral. De esta manera cesan en sus trabajos, de acuerdo a lo que determinó la comisión normalizadora, tanto Carlos Coradina como Francisco La Molina, que no serán más al frente del colegio, y Miguel Cime, que no continuará con la formación de los árbitros. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. Los teléfonos de The Rensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Diego. Un día como hoy se fundaba la Asociación de Fútbol Argentino, la AFA. Nació oficialmente la más grande pasión de los argentinos, el fútbol profesional. La pasión por el fútbol no es casual. Argentina fue seguramente el más adelantado discípulo que tuvieron los ingleses en todo el mundo en este deporte. Primero desde los colegios privados y después de todos los rincones del país comenzaron a surgir jóvenes que tenían una rara comunión con la pelota. Fue así como comenzaron a aparecer jugadores, a fundarse clubes y a sumarse los títulos. La Asociación del Fútbol Argentino es la más antigua de sus pares en Sudamérica y octava en el mundo. El fútbol de nuestro país no solo fue el pionero en América en organizarse, sino que en 1912 se convirtió también en el primero del continente en afiliarse a la FIFA, el ente rector de este deporte a nivel universal. Desde la fundación de la AFA, nuestro fútbol mayor ganó los campeonatos mundiales del 78 y 86, obtuvo los subcampeonatos de 1930 y 1990, conquistó la medalla de oro olímpica en el 2004 y 2008, las de plata en el 28 y en el 1996, y logró 14 sudamericanos, lauros de por sí más que significativos, pero que distan afortunadamente de ser todos sus logros. Consiguió además de un centenar de copas internacionales. Hoy, gran parte de los clubes más poderosos del mundo tienen en su fila a uno o varios jugadores argentinos. La Argentina se convirtió en una verdadera potencia futbolística que invariablemente ocupaba los primeros lugares en el ranking de la FIFA. En 1840 llegaron a Buenos Aires los ingleses con este deporte que se aquerenció en nuestras tierras. Hoy la AFA pasa uno de los peores momentos de su historia, no se sabe bien, pero como todos presumimos, por fallas dirigenciales que han dejado tecleando una organización que había nacido con tanto poder y tanta preponderancia en el mundo futbolístico. Con elegancia es cubrir con eso a los ladrones. Se robaron todo. Sí, directamente. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Desde la capital del tango y la milonga. Si aprendemos la lección, sabrás que al fin. Pero también de Gustavo Cerati. El misterio es contradicción con todo aquello que conoces. A veces hago todo al revés. De una de las capitales más lindas del mundo, con gente muy preocupada. Y el obelisco sigue parado y firme pese a todos los que le movemos el piso. Todo se movió, y es mejor quedarse quieto. Pronto saldrá el sol. Y este es el programa de ida y vuelta de la radio argentina. Y estos son los números para sus quejas o sus propuestas. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Estela Fabris y Miguel, la autora, este, mira, la cantidad de gente trabajadora, jóvenes, en Cava, gracias al Mercosur, y viceversa, porque conozco todo el Mercosur, las declaraciones de Massa ayer en el Congreso contra la dieta de los parlamentarios, yo no sé cuánto tienen que ganar, pero se olvida de Bolívar, San Martín, Belgrano, Moreno, el gaucho salteño Martín de Güemes, Cabral, Rosa. Yo te pregunto, ¿no será que somos menos de lo que creemos? No comparto eso contigo, querido Miguel. Juana Zurduy, que... Perón, Mariquita Sánchez de Thompson. ¿Vos decís que somos más de lo que creemos, que somos menos, o que somos lo que decimos que somos? No, confiando como Perón, Evita, Alfonsina Storni, Victoria Ocampo, Horacio Quiroga, Borges, Marta Lynch, Alicia Moró de Justo, todos los próceres latinoamericanos, por no será, favor, no por favor. ¿No serán que esas excepciones marcan la regla? No. Por unos pocos no se pueden manchar a muchos. Hay mucha gente honesta. No, está bien, seguro, eso seguro. Dejá planteado la inquietud, gracias. Un beso. Chau. Ahí está, a ver. Una inquietud, entonces. ¿Somos mejores de lo que decimos que somos? ¿Somos peores? ¿Somos como decimos que somos? ¿Quién está? ¿Hola? ¿Quién es? Sí, Norma de Palermo. ¿Usted qué dice, Norma? ¿Cómo somos? Lo que pasa es que no escuché todo el... Simplemente la pregunta es cómo somos, si somos mejores de lo que decimos, si somos peores de lo que decimos, o somos como decimos que somos. Porque por momentos, la oyente anterior estaba hablando de los próceres y demás, ¿de dónde quedó esa gente? Bueno, pero por eso, ¿somos mejores, somos peores, somos iguales, somos como decimos? A lo mejor no somos tan malos como nos vemos, no sé. ¿Usted qué piensa? Individualmente yo pienso que todos nos calificamos un poco mejor de lo que somos y vemos a los demás con más defectos de los que tienen. A ver, esto es interesante. Porque eso es propio del ser humano, me parece. Esto es muy interesante lo que está diciendo. O sea... Pero esto que le digo es a nivel individual, ¿eh? Sí, está bueno. O sea, usted está diciendo, nos creemos... de pronto que somos mejor que los otros, que el que tenemos al lado, y entonces elevamos nuestra estima a tal punto que en otras partes del mundo nos dicen que somos pagados de nosotros mismos, que somos vanidosos, que somos demasiado orgullosos, que creemos valer más de lo que decimos. Puede ser que esté dando una pista a usted. Pero una cosa le quiero decir con respecto a eso también. La subestimación que nosotros, nuestros pueblos, tienen con respecto a sí mismo, pero en manera colectiva le estoy hablando ahora, la subestimación nuestra viene de la colonización. Todos los pueblos colonizados han sido infiltrados por esa idea de que son haraganes, de que no valen nada, de que los europeos son mejores. A ver, la colonización blanca, dice usted. Los europeos por eso, fíjese cómo llegamos ahora, por eso que está diciendo, a el suicidio de este chico, que porque era de color, y le decían a Obama, se pegó un tiro, sí. ¿No? En una sociedad que no contempla esto. Yo decía hoy temprano, y lo repetimos ahora en el editorial, que hay que entender que en la Argentina ahora hay negros, porque la cantidad de gente de color que vino a vivir a la Argentina tuvo sus descendientes, y como no existían negros desde 1813, yo recuerdo un episodio que ocurrió hace unos, bueno, 7 años, 8 años, una señora totalmente negra iba a salir de Ezeiza, la detuvieron por falsedad de documento, y la mujer dijo, yo soy argentina. ¿Sí? No, y era realmente argentina. Lo que ocurre es que esta mujer pertenecía a una minoría, de negros que hay en Argentina, muy chiquitita, que se llama el Jimmy Club, que se juntan y demás, pero que ahora se ha ampliado muchísimo con estos africanos que llegaron, y también con dominicanos y gente que ya viene con la mezcla africana de otro lado, que se han radicado en la Argentina. Entonces, tenemos que interpretar esto, porque usted acaba de decir algo, es la cultura blanca. Efectivamente, nos educaron diciendo que Buenos Aires era la París europea. Sí, pero se olvidaron que también vinieron barcos de negreros. Claro. Se olvidaron que acá también vinieron, eso sí, dice... Pero como en el 13 abolimos la esclavitud, se fueron para Uruguay, se fueron para Brasil. No, pero existieron y siguieron existiendo acá. Lo que pasa es que la cultura blanca predominó y se invisibilizó. Nosotros dijimos, bueno, hubo un genocidio de los indios, por ejemplo. Entonces dimos por hecho que los indios se extinguieron. No, los indios siguieron, pero fueron invisibilizados. Se consideró éticamente correcto considerar los que no existían para nosotros tener una sangre más azul, digamos. O sea, no reconocer la mezcla de sangre. Exactamente, porque el mestizaje, sí, según Sarmiento... Bueno, el propio Perón, que sí, tenía sangre indígena, cuando decía que tenía sangre indígena, también aclaraba que tenía escocesa, italiana, qué sé yo, pero bueno, también tenía sangre indígena. Claro, seguro. Una cosa que le quería decir con respecto a esto del racismo y la discriminación... nosotros tenemos una ley, la 23.592, que reprime los actos y omisiones discriminatorias. La discriminación es denigrar a alguien por razón de su nacionalidad, de su... de color. Por su opinión política, por su posición, por su sexo, por sus caracteres físicos. Entonces, esto tiene, cuando uno fomenta eso... quiero hacer una pregunta a usted que es correntina. Sí. El guaraní, por ejemplo, en Corrientes, ¿se utiliza como en Paraguay? No, ¿no? No, porque fue considerado como es negativo. Claro, un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Exactamente, para no ser discriminado, se dejó de enseñar de padres a hijos el guaraní. ¿Sabe que usted va a Asunción? Usted debe saber que es así. Va a Asunción o cualquier parte del Paraguay, está hablando con un comerciante, cuando se da cuenta que somos curetas, como nos dicen a nosotros, sí, entonces hablan en guaraní para que no lo entendamos mientras piensan el precio, ¿no? Exactamente, sí. Escúcheme una cosa, le quería terminar esto con la ley antidiscriminatoria. La ley que detalla una pena de 1 mes a 3 años para los que incitaren o alentaren el odio o la persecución por razones de raza, sí, religión. Racial o de sexo, sí. O sea que está previsto como un delito penal. Y yo quería hacer ver que en estos tiempos los medios hegemónicos, que son latifundios mediáticos, promueven esta discriminación cuando dicen, por ejemplo, cuando se refieren a, supongamos, a los peruanos, a los negros, a los ñoquis. No, lo que sí se promueve y lo que sí es cierto que hay una cantidad de extranjeros indeseados que llegaron a la Argentina y Inmigraciones nunca los controló. Pero una cosa es eso y otra cosa es decir efectivamente paraguayo, boliviano o lo que fuere, ¿no? Claro, como hizo o como un canto en los estadios de fútbol que ocurría y hasta que lo sancionaron. Exacto. Ahora, la pregunta, señora, para terminar, sí, esta charla, la pregunta es esta. Sí. Usted dice que nosotros agrandamos un poco lo que somos y en todo caso ignoramos al otro o lo disminuimos al otro. Sí. ¿Nos pasa esto también con los pueblos vecinos? O sea, ¿nosotros decimos que somos más que ellos? Sí, por los medios se fomenta mucho eso. Se fomenta mucho por los medios. Y ahora, resulta que cuando vamos a los números, tenemos más pobreza que todos ellos. Y es una especie de fomento de la discriminación en tiempos de crisis. Y en tiempos de crisis se hace, como este gobierno provocó esta crisis tan tremenda, entonces se promueve desde el poder, se promueve que uno descalifique a otros para engrandecerse y para distraer también, lógicamente, para distraer sobre el tema de la crisis. Bueno, te agradezco la charla. Chao, señora. Chao, hasta luego. Hasta mañana, 27 minutos. ¿Quién está? Hola, el payador de Lezama. Dígame, payador, usted que anda con la guitarra payando, sí, improvisando, ¿se discrimina la cosa nacional, el folclore, la música nuestra? No, la Argentina es un país que tiene, creo, de toda América, la música más rica, más variada. No, pero que la tenga, sí, pero digo, ¿no hay discriminación en las radios, por ejemplo, que se pasa poco, sí, que se difunde poco? Porque yo recuerdo que en la época de Perón había una obligación de un 50% de música nacional. Pero Perón hubo solo. No, está bien. Pero digo, después vino el conflicto de Malvinas, entonces de la noche a la mañana toda la música era en castellano. Sí. Y hoy, hasta los avisos comerciales ponen música en inglés, ¿no? Y bueno, usted siente hablar los políticos o los locutores y hablan más en inglés que casi que en argentino. Ahora, cuando usted ve que le dicen en lugar de liquidación, en una vidriera, sale. Sí. ¿No? Es así la cosa. ¿Qué va a ser? Estamos así. Pero vamos... Entonces tenemos, no tenemos un lunes de oferta, tenemos un Monday. No decimos macanudo, decimos ok. Y usted me viene con la payada, sí. Hágame una payada con el inglés, viejo. No, bueno... Voy a hacer una décima para mi querido Racing Club. Racing, mi cuadro querido, nacido en Avellaneda. Su historia es una rueda de una hinchada con sentido. Racing, mi cuadro querido, mi décima te daré. Siempre apoyado en la fe con Cárdenas y su gol. Es un pedazo de sol del cuadrito de José. Pero... y mi recuerdo lo sumo a gran Roberto Perfumo. Mire usted, ¿esto lo hizo usted? ¿Sabe que a... pero usted es hincha Racing, ¿no? Sí, lo hice, señor. ¿Es hincha Racing? ¿Sabe que a tres cuadras vivía Perfumo? No, pero digo, ¿usted es hincha Racing? Yo soy hincha de Racing, de de Arsenal. Igual que la cantora. El único, igual que Nelly Omar, ¿no? ¿Sabe que el único cuadro, la única parte del mundo en que hay tres cuadros, el primero es en Avellaneda? Tenemos a Racing, que es el más viejo, Independiente, y Arsenal acá. Estoy a dos cuadras de Arsenal yo acá. Usted está en el sur, ¿no? Acá estoy, acá en Sarandí. Bueno, aquí en el norte como en el sur, en el este y el oeste, brilla lo blanco y celeste de glorioso Racing Club. ¡Vamos, viejo! Chao. Mi querido payador, hasta mañana le digo. Chao. ¿Quién está? ¿De Renzis? ¿Quién es? Sí, Hugo de Villurquiza nuevamente. Con respecto a Lanzaro, bueno, quería recordarle una anécdota de lo que sucedió en la batalla del Maipú. Perdón, dos veces al aire no. Dos veces la persona al aire por día no puede salir. 9 de la mañana, 30 minutos, 19 grados. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Oscar, de Berazategui, Miguel Ángel. Yo no llamé antes, ¿eh? Hola, ¿me escucha? No, le digo, le dije al oyente. Ah, perdón,